Muy buenas, frikis del mundo. Hola, hola, hola. Estamos a 22 de noviembre de 2025 y bienvenidos a Frikismo Puro. Sábado Edition. Saturday Edition. Tío, yo intento hacer la gracia y no me sale. Ya. Yeah. Al final lo que hago es repetirte a ti, pero en vez de repetirte, lo digo en inglés. Siempre y me sale fatal. Pues claro, no me lo espero, porque mi mente no se espera estos golpes que me da de tortas que me da de la realidad. Y me sale el opening este que me sale. Siempre viene bien reconocerlo, es un primer paso, Juan. Sí, bueno, lo siguiente, llevo en terapia desde que nací. Y no hablar en todo el podcast. Entonces serías el mejor colaborador del mundo. Ese pero, colaborador de podcast que no comenta. Pero solamente... entonces sería un monográfico tuyo y la gente no lo. ¿Qué es un monográfico, no Juan? No vengas aquí con palabras que no, ni tú mismo sabes qué son. Pues sinceramente. A Juan con problemas. Yo he dicho mono porque es de uno claro. Y gráfico no porque, tiene nada que ver con hablar, pero bueno. Porque tú, el ritmo de tu palabra ha soltado esa palabra, gráfico, ¿no? Es lo que venía siendo pues un derrape. Como así cuando siendo, haces un bloop en el váter y te hace un derrape. Dices, ¿por qué, tío? Si yo tengo el culo para adelante, ¿por qué me haces derrape? Tú podrías ser perfectamente un transcriptor de ChatGPT, que metes ahí morraya para que quede grande, ¿no? Y al final poner resumen, esto y esto. ¿A qué le pasa mucho a ChatGPT? Sí, últimamente está poniendo, pero no ChatGPT, sino Copilot, que lo utilizo yo. Porque Copilot quizá puede ser una capa así instalada de ChatGPT. Puede ser, pero ya se llevan bien, ¿eh? Bueno, pero sigue siendo el motor de ChatGPT. Sí. Bueno, eso es lo de menos un debate secundario. Pero sí es verdad que hace lo del resumen al final. Es como que te mete todo el contexto y de repente al final te dice, exacto. Esto es lo que yo realmente quería. Yo te estoy preguntando para que me hagas un resumen de lo que te estoy preguntando, no para que me suelte la Biblia. Es buen momento para abrir la caja de Pandora de poner en el prompt. Ponme directamente el resumen, por favor. Tú sabes que yo... lo que era mi guardería se llamaba la caja de Pandora. Sí. La verdad es que lo cuando... Lo sé por tu hermana, obviamente. Sí, sí, pero que íbamos a la misma vez guardería. Hablamos. A veces habláis de cosas, ¿no? Pero es verdad que la caja de Pandora es un nombre, no sé, la caja de Pandora cuando se abre es como el final, ¿no? Algo así, era como que se desataba... No sé, yo la caja de Pandora, más allá de su significado bíblico... Más allá de Indiana, yo no sabes nada, ¿no? Más allá de su significado bíblico, me recuerda a ese grupo que hubo del pop, puede ser de los 90... ¿Caja los de 2000? Pandora, pues es verdad que también había no, algo no, por ahí. No. Estás cantando a la niña Pastori, Frank. Ya, también. Me llamo Frank Pastori. Pero por copyright no lo pero uso el tema mucho. De la niña Pastori era porque era de una familia esa de pastores. La de Tú o... me camelas. ¿Cómo? La canción de Tú me camelas. Sí. Y yo después la confundía con Camela el grupo. También. Y yo es que no entiendo por qué. Pero esto no era la niña Pastori y de repente salió alguien que se llamaba Camela. Fueron entonces, demasiados retos en nuestra juventud, ¿verdad? Era mi mente no estaba demasiado desarrollada como ahora. Pero ahí estaba menos. Yo me imagino a Juan de pequeño diciendo, hay que ver que... Bueno, o no tan joven, ¿no? Bueno. Hay que ver que mi guardería fue la caja de Pandora y luego te sacan el grupo, luego te sacan algo parecido que es la niña Pastori y luego Camela. Es todo para él. No, no, yo te la digo, mente... lo tengo todo borroso en esa época. Yo era como mantecado, borracho, ¿no? Era todo mantecado en esa época. ¿Y qué tal, Juan? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido el día este sábado pues, en el que estamos es aquí presentes? Es verdad que, bueno, hoy ha sido bastante estresante. He estado buscando un mantecado. Sí. Tío, se ha hecho virar una caja en los supermercados Día, uh-huh. Una cajita que tiene forma, es de hojalata, la típica cajita de hojalata que antiguamente se utilizaba pues, de costurero, tal y cual. Sí, para meter fotos, ¿no? De tus ancestros, ¿no? Esas de costurero, cosas. Fran. Bueno, también, venga, sí, que venga. De acuerdo, no te quiero sacar de tu anciana. Y hoy en ancianes. Día, pues, ha salido en los supermercados Día, no vayáis a buscarlo porque ya, por lo visto, no hay. A no ser que viváis en un pueblo, pues, que la gente no utiliza redes sociales y no se hacen virales las cosas. Pero la gente ha saltado el camión. Ha venido del pueblo de al lado a comprar a tu tía para llevarse esas cajas. No, en mitad del camino, yendo el camión de asaltando. Camino. Asaltando. Han ido como con caballos, gente... así como si fueran bandoleros. Y con los lazos, ¿no? Han parado el camión que iba al día con esa caja de hojalata que tú dices. Bueno, pero realmente no iban al asalto con caballos y eso. Iban al asalto con coches como en Fast and Furious, a robar las cajitas estas para... También. Pinchándole las ruedas. Un helicóptero. Claro, echándole eso que... que tenía electricidad y paraba el coche, ¿te acuerdas? Eso no, era el de Fast Furious 2 o 1. En la O2 creo que era. Bueno, da igual. La cuestión es que han llegado unas cajitas que vienen como una hojaldrina o algo así dentro, pero la cuestión no son las hojaldrinas, aunque yo me las comería igualmente, ¿no? Uh-huh. Pero son unas cajas que imitan como un libro, pero evidentemente son de hojalata, no lo puedes leer. Hasta ahí por alguna razón extraña son de hojalata. Ahí, hasta ahí le he hecho el check. Y entonces, pues, la típica caja que puede guardar pues, recuerdos de los niños, tal y cual, y nos hizo mucha ilusión hasta que vimos que no había. Nada, si alguien lo ha comprado y le sobra, bueno, o sea, sí, Juan, en realidad lo, esta mierda que está explicando es para yo que... Yo creo que... Que se lo mande. No, que va, qué cojones. La cuestión es que seguro que eso de, la va a ver en Wallapop. Uh-huh. Se me acaba de ocurrir, pero seguramente que te metes en la Wallapop, cajita... Pero ojalá, ya el precio no va a ser el mismo. No, Juan, evidentemente. Ya no va a ser el precio popular. 200 euros, como se vendían los Funko estos de, la Comic Con, de esa gentuza. Pues nada. Y esa es tu parte. La parte mía es que hoy vengo regular. Tengo... ¿Sí? He tenido la poca vergüenza de desayunar churros. Pero ¿qué no, haces, Sara? No el churro de sitio de eso que te pueden poner una aguacate por encima y luego espelta y que no va. No, no. Un churro de bar antiguo, de esos que no, el hombre... de tejeringos, ¿no? Tose cuatro veces encima de, esos churros que te va a servir y ese churro posiblemente haya sido frito con aceite del mar muerto, ¿no? Pero no hace falta que lo salen porque ya el propio cocinero le caen gotas de sudor encima y ya lo sala. Y ahora tengo pues la barriga como, el que está incubando un alien, no, no, ¿sabes? Ya a punto de salir. Ya, ¿sabes que hoy ya es un día perdido? Ya hoy no puedes hacer nada, Fran, porque es verdad que yo cuando como churros, churros de comer me refiero. Sí, sí, sí. Todo el mundo lo damos por hecho, Juan. No, yo qué sé. Siempre puede haber algún despistado. Me encuentro mal todo el día, ¿eh? Yo pues evito... así está ahora mismo. Mira que me gustan los churros, que si los tejeringos... Los tejeringos realmente, porque ya churrería de esa de aceite de 50 años no, no me gusta. Los tejeringos igual también, ¿no? Pero después me encuentro muy mal. Pues tío, fíjate que yo he sido churro de bar antiguo, tío. Mm. De bar antiguo. De ese hombre que le caía el sudor encima del aceite. Sí, un aceite. Hacía... Un aceite que ya, pues bueno... Pues ha utilizado desde que abrieron, ¿no? Que ya ha combatido un combate, ¿no? Básicamente, que ya puede... Que tendrá unos 50.000 kilómetros o más. Que ya le pueden poner una medalla al honor. Es ese churro pues, que echan la pues masa sí, y no se ve el churro debajo. Hasta que meten la de esa y la echa para arriba, y no sale, se ve. Y sale el churro que te vas a comer tú y uno que se quedó ahí, que está muy negro. Puede salir esta gente de ahí, vamos. Así que posiblemente después de este podcast... El caldo de la vida, Fran. Ese es el caldo de la vida. Sí, que después de este podcast me tomé una sopa de bicarbonato para poder superar el día. Pero bueno, sí, vamos a echar para adelante, vamos a rebobinar, o mejor dicho, a darle para adelante en el, casete de nuestra vida. Joder, vale. Para empezar las noticias de esta semana, ¿no? Sí, y es que esta semana ha habido una cosa muy... Muy, muy bonita, puede ser. No, que pues, se ha hablado bastante, ¿no? Ajá. Y es que ha sido la caída de Cloudflare, ¿no? Cloudflare. Esa, a mí, tío, pues un tropiezo. Y se ha caído pues bastantes cosas que yo, la verdad, que no he notado nada. No sé, siempre me pasa lo mismo. Tengo la mala costumbre de trabajar. A mí también suele pasar también, que no me entero hasta que veo los aviones caerse y esas cosas. Yo lo único que me enteré fue del apagón ese que hubo. El de ese, por alguna razón, sí me di cuenta. Pero de esto la verdad que no me entero. ¿Y qué servicios han caído, Juan? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntame todo. Pues se cayó Twitter. Fíjate que Twitter, algo súper fundamental en la vida que yo ni entro. Bueno, ya es X. Vamos a vivir ya en el siglo XXI. Vale. Por eso no entraba, porque no lo encontraba. Exactamente. Ya lo de Twitter, ya como que la gente no entraba porque no existe. Más que claro. ChatGPT y otras plataformas como las de monitorización, como Dawn Detector, ya según dice eso. Yo todos los días lo uso. Pero por lo visto sí que se cayeron bastantes cosas. Dice que fue a partir de las 11:20 del lunes, creo que fue. Uh-huh. Que es que no lo pone por aquí el día, pero bueno, me suena a mí que sí que fue el lunes. El lunes. Y Cloudflare informó que estaba investigando el problema y aplicando cambios progresivos para restaurar el servicio. Dice que a las 4 de la tarde ya consideraban el incidente resuelto, aunque también hubo problemillas más adelante y tal, pero bueno, ya era. Cloudflare ya dijo: Ya, si falla, paga internet, tieso, que yo lo mío funciona bien. Y realmente la gente empezó a pensar que fue un ataque de dos, ¿no? Ese ataque. Sí, ataque pero maligno. Por lo visto dice que no. No, no fue un ataque de dos, fue simplemente pues, un día de mantenimiento normal y random, pero en el que el becario, seguramente, o el que estaba de práctica, dijo: aquí hay una cosa que pone. Mitigación de bots. Mitigación de bots, correcto, es la palabra exacta. Mm. Y pues, se activó sin querer, y eso pues, hizo que al final tantos bots querían bloquear que bloquearon lo que son sus propios servicios, ¿no? Por lo menos fue una persona, no fue una IA. Pues mira, también... ya está bien, una persona con nómina, está bien. O una persona que pueden echar. Una persona que cotiza todavía. A la IA dicen, hay que actualizarla, despide al que la programa. Pero a este, pues bueno, se ha confundido. Y aquí se abre un debate, ¿no? En el sentido de que, fíjate, como al final, empresas privadas, porque al final Cloudflare no depende de ningún organismo, de ningún estado, de ningún país, de nada. ¿Cómo empresas privadas al final...? Hombre, en principio no, ya no sabemos si luego tiene algo en China, porque todo tiene al final un servidor en China que está... O de Arabia Saudí. ¿No? O Arabia Saudí. Lo que pasa es que, fíjate, empresas privadas, pues que caiga una empresa de este tipo hace que se paralice Pues Internet. Cloudflare realmente es donde se aloja servicio, ¿no? Por básicamente, así decirlo, página a ver, web tiene más servicio, ¿no? Cloudflare, pero es verdad que maneja gran parte de los DNS, que es lo que redirecciona o el flujo del tráfico de Internet, que, ¿no? Por así decirlo, traduce los nombres en IP, por así decirlo. Y así sabe conectarse el servicio de tal, la API y tal, con tal sitio. Y los blases también, sí. Venga, por favor, Juan, vamos a ver. Vamos joder, a Frank, es que lo necesitaba, ya llevaba mucho rato pero sin decirlo. Tú tienes que escucharme, yo digo API. No, Epi, Juan, lo tuyo ya es ya ganas de meter mierda de lo loco aquí. Bueno, vale, te lo acepto. Y bueno, que yo creo que a lo mejor este tipo de empresas, que está bien que sean privadas, yo no quiero decir nada, pero que a lo mejor tuvieran otro tipo de control. Frank, no empiece a decir más que... Más allá, yo la Unión Europea yo metí aquí por medio, ya está, quería decir... No quería la Unión Europea le tenía que poner una multa a esta gente para hacer las cosas. La Unión Europea debería decir, toda esta empresa, esto es para mí, hasta Google también, ese 8888 que usa todo el mundo, para mí. Es verdad. La Unión Europea debería meter mano ahí. No deberemos depender tanto de este tipo de servicios. Ahí dejo la semilla. ¿Lo estás diciendo en serio? Ahí dejo la semilla. Parece que está hablando Fidel Castro en vez de Frank. He hecho encima tierra. ¡Hay que nacionalizarlo todo! ¡Todo, todo, todo! Bueno, vamos a otra cosa que ha presentado por aquí, como un Gemini 3.0, ¿no? Bueno, he dicho 3.0, pero realmente es Gemini 3. Es 3. Lo que pasa es que el 3.0 le da un de eso más... No sé, le da Gemini más... o Gemini para la gente más culta. Gemini. La IA de Google, vamos. La nueva IA de Google que, por supuesto, pues trae mejoras, ¿no? Porque como decimos siempre en Friquismo Puro, no van a presentar algo nuevo para que vaya peor que antes. Sí, pero fíjate que he copiado en el resumen algo que realmente dice eso mismo, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Nada. No, dímelo. Que no van a presentar un producto nuevo para ser peor, salvo que sea OnePlus. Ah. Sí. Bueno, supera a la versión anterior y a la competencia en matemáticas, compresión visual y creación de código. Ajá. Es lógico, ¿no? Tiene que ser así. Es lógico. Y... ¿Que Juan se ha cogido un sonido? No, ¿qué va? ¿Qué es esto? No sé, pero... ¡Nube! ¡Subidón! ¡Que una llamada, Frank! ¡Subidón! ¿Diga? Ah, Will. Hostia, hacía tiempo que no hablaba con Will. Will Smith. Ah, o Will Smith, el que sale en Matrix. No. Dice que él no cogió el papel, que era una mierda esa película. Ah, ya, que yo lo vi. Le veía ralamarazo a los directores. Para bueno de Keanu Reeves. Sí, dime. Ah, que Frank ha dicho algo. Ah, ¿sí? Sí. No. ¿Qué? Ah. No te está saliendo, Juan. Qué simpático, Will. No, que te mete una torta, pero no te lo voy a dar. Ah, bien, haces bien. Bueno, Will, ya, nos vemos. Hasta luego, adiós. ¿Qué ha ocurrido, Juan? Que has intentado hacer... Es que quiere que te dé una torta, pero... ¡No! ¡Ay, me ha dolido! ¿Pero qué he dicho, Juan? Todavía estoy intentando entender tu infra. No, que has contado un chiste extraño. Y me ha llamado Will para que te meta una torta, pero no te la he querido dar. Qué chiste, pero al final, Juan. No, tío, no, pero ¿por qué? Sí. Yo no quería, Juan. El público quería que te llamase alguien. Yo no quería, Juan. Alguien tenía que llamar. Sí, Chicote. No le ha salido, ¿verdad? Sí, será bueno, Frank. No le ha salido. Él ha querido tirar de humor. A mí me ha salido gracioso. Ya, bueno. Se lo damos. No, ya, yo tampoco se lo doy. La verdad que ha herido el humor. Ahora mismo, el humor es esa persona, ese personaje en el que está. Pues sí, llorando en una esquina diciendo ¿qué ha pasado? Quiero quitarme esta información de la mente, sí. Pero no, no me rebajé ese humor, Frank. Sí, no lo ha salido. Estaba muy aquí, bien, pues Will. Sí, le vamos a decir, eso sí, además Will, por la cara. Así que... ¡Juan, coge tus cuchillos y vete! No te ha salido. Necesitaba que alguien me llamase, alguien que diese golpes o algo. Era el único que me acordaba, era Will. Vamos a intentar olvidar este momento, Juan, de verdad, ha sido muy violento. Ha sido humillante, ¿verdad? Tú me dejas seguir, voy a ponerme ahora mi monóculo, te me dejas seguir, voy a dejar como ese animal de zoológico. Pero la canción molaba, ¿eh? Sí, la verdad que ahí sí. Yo creo que la voy a llevar. Me recordaba mi momento cuando salía con Pocholo por ahí de sí. A punto de decir, ¿dónde está la mochila? Bueno, pues, ¿qué hace el Gemini este 3? Pues dice que tiene un razonamiento a nivel de doctorado. Fíjate, hombre, ellos no se ponen medallas ninguna. Los doctores ya están nerviosos. La gente que da doctorado está diciendo, me cago, ya. Los despidos primeros eran los matemáticos, los informáticos, y ahora nosotros. Vamos. Pero también te digo que según qué doctorado, porque está Dr. Jones, que puedes decir, bueno, doctor... Dr. Jones, me cacho en la mano y no caigo. Indiana Jones, cojones. Hombre, por favor, ahora sí, dame el tortazo, ahora sí. Ahora sí me lo merezco. Es que, Frank, tío... Por un momento he dicho, ¿quién es? Estaba un poquillo ya adulto, sí, ya, viejo, ¿no? Después de ese análisis... Después de haber llamado Will, pues te has quedado... Es normal, ¿eh? A mí también me pasa. Sí, lo sé. Destaca especialmente en pruebas de matemáticas con resultados muy superiores a otros modelos. Dice, integración con Google Search, que puede ser lo mejor, ¿no? Quizás sí. Que también... Así conseguimos que la Gemini 3.0 esté actualizada, que es lo que te dije la semana pasada. Le pregunté, oye, explícame tal serie, que no me acuerdo de ciertas partes de la serie. Oye, que eso también tenemos noticias. Y lo buscó, porque es verdad que a día de hoy, que la inteligencia artificial esté conectada con el mundo, da algo de miedo, porque puede buscar más de la cuenta. Puede activar bombas nucleares. Puede activar, correcto, pero está bien, porque me acuerdo cuando ChatGPT se quedó, lo típico antiguamente, está hasta el 2023, no me acuerdo hasta qué fecha. Como la DGT. Se quedó un poquito como diciendo, y ella pregunta cosas de actualidad y no está bien. Así que está bien que esté conectado con Google Search. Bueno, pues se conecta con la IA de buscador, ofreciendo respuestas más útiles y visuales. También generación de elementos interactivos, puede crear calculadoras, simulaciones, widgets en tiempo real. No solo texto. Eso, pero lo del widget quiero entenderlo. Lo leí esta noticia y dije, ¿a qué se refiere? ¿Que yo quiero, por ejemplo, un widget para mi navegador, por ejemplo? Sí, dice que puede ser para el navegador, incluso para Android. Madre mía. Dices, quiero crear un widget de, no sé, de yo corriendo hacia la meta y cuando llegue, pues... Que salte una notificación, sí, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿eh? Sí. Pero widget realmente donde hay es en Android solo. Claro, bueno, en un navegador de internet, o sea, de web, que yo entiendo, no sé. ¿Hay widget? No lo sé. Sí, los típicos extensiones, ¿no? Sí, Frank. Vamos con la siguiente cosa. Y es que dice, menos frases hechas, más información relevante, mayor capacidad de razonamiento abstracto, ejecución de código y compresión visual y todo eso, ¿no? Todo lo bueno que tiene esto es que ya se puede utilizar. Lo he estado buscando, ¿eh? Porque digo, oye, ¿y esto será solo para los que pagan y tal? Y dice que no, que esto ya está liberado para la web, para la gente de iOS, para la gente de Android... Hombre, la gente de Linux. La única diferencia está para que el que vaya ahí a lo loco a gastar tokens es que la gente gratuita tiene un limitado acceso, muy limitado, lo típico, las típicas 10-15 consultas, mientras que el de pago pues tiene bastante más. Que lo liberan para todo el mundo, que no es algo que se guarden para ellos. Estos son como los de Microsoft, ¿sabes? Se lo dan a todo el mundo. Eso, y son felices. Al final lo pagará no sabe quién, pero lo liberan a todo el mundo y a la vez. Ya igual que sea la competencia, como tú a ti mismo, Android e iOS, como tú has dicho antes. Correcto. Dicho lo cual, Android está más integrado, pero bueno. Ahí también está. Viene derivada de esta noticia, pues el lanzamiento de. Bueno, a ver, no tiene mucho que decir. Lo que pasa es que a mí, de verdad, esta herramienta me explotó la cabeza. Viene, por supuesto, la nueva versión de Banana Pro, ¿no? Nano Banana Pro. Y es que está también potenciado con Gemini 3 Pro. Uh-huh. Y se presenta como una revolución de la edición de imágenes con IA, con mejoras notables en precisión, estilo y coherencia. Bueno, como dato, ya está en España, ¿eh? Que no es que esté en Estados Unidos y se vaya implementando, no. Ya está también incluso aquí en España, ¿eh? Dice que ahora genera y traduce texto incrustado con mayor legibilidad y múltiples idiomas. Esto es algo que también tenía problemas. Si tú le decías, créame un texto, bueno, créame una imagen de friquismo puro, así, como un logo o algo así. Pues te creaba una imagen guay, pero después te ponía friquismo puro y te lo ponía como le salía a los cojones. Ponía mejor pistacho puro, porque el pistacho está muy fuerte, ¿sabes? El pistacho para todo el mundo. Pero te ponía letras mal y todo el rollo. Pues ahora parece que lo que es el texto, pues te lo integra mejor, ¿no? Uh-huh. Dice, permite aplicar también el estilo de una imagen a otra, ajustando ángulos, iluminación y efectos. Es decir, que tú le puedes meter una imagen y decirle, pues ahora me la creas desde este ángulo y le metes, por ejemplo, en la imagen o esa de muestra. El sol está amaneciendo y la foto da hacia el norte y te pone dónde debería estar la sombra. Una locura, esto es una locura, de verdad. También combina hasta 6 imágenes y hasta 14 en versiones avanzadas, que tú, por ejemplo, pones, le sale como unos ositos, ¿no? O unos peluchillos y tal en el texto. Y tú, no sé, está más para abajo, creo. Ah. Mete varios muñecos y te lo integra todo en una misma foto. Es que está muy guapo. Es que está guapísimo. Es que es lo que dice Juan, pone muchas fotos, pero separadas de cada elemento, y te hace ahí una foto, una foto de familia. Una foto de familia viendo la tele y te imagínate sale... Imagínate tú poner tu foto y George Clooney. Quiero una foto con George Clooney al lado porque es mi amigo toda la vida. Y te lo hace. Y ya puedes vacilar con tu amigo. Mira, conocí a George Clooney. Oye, pues me ha dado una idea. Con Angelina Jolie y da envidia a alguien. Bueno, con una persona cualquiera, Juan, te puedes hacer. Con una persona random, no sé, con Frank. Que nunca sé que hace foto conmigo. No, que soy muy blanco. Es que dejó la foto muy desenfocada, la verdad. Sí, es que normalmente hay que aplicarle flash, pero flash sale corriendo y no lo vemos. Pues, el nivel está hoy... Está muy mal, Fran. De torre de Pisa, está inclinadísimo. Bueno, vamos con la siguiente noticia. ¡Oh, Dios mío! Fran, saca la Contesa, Fran. ¿Dónde está, nena? Ula, está un poco congelada la Contesa. Cuidado, Fran, que te va a hacer daño. ¡Aquí está! Estaba detrás de las natillas. Hace demasiado frío. Estaban detrás de las natillas. Tengo el pecho ardiendo. Voy a sacar una micrófono. Lo tenés ahí, Frank. ¡Ah! ¡Cuidado el micrófono, Frank! ¡Me da igual todo! ¡Ah, sí, escupe! ¡Ah! Toma, guarra. ¿Estás portado mal? ¿Di que te gusta? ¡Me gusta! ¡Ah! La cuestión es que esta contesa nunca se escucha crujir, tío. Porque el que cruje soy yo. te cruje el pecho. Oh, nena. ¿Cómo te derrapa la nata por el pecho, Frank? Desarrolla mientras estoy aquí en éxtasis, por favor. Porque no hemos dicho el titular todavía. No. Y es que el Quick Share de Android por fin funciona con AirDrop. Google acaba con el problema de enviar archivos al iPhone, al menos de momento. Sí, bueno, vamos a... ¿Todavía está? ¿Está? No lo hemos probado. No lo hemos probado, pero que tú tampoco tienes un Pixel 10. Quizá tenemos... ¿Qué dices, Frank? Según la noticia, es a partir de Android 10 o 11. Se puede hacer. Era... ¿Android 10 o Pixel 10? Tengo yo mi duda, ¿eh? Cuidado, cuidado aquí. Es verdad, verdad. La función comienza en los Pixel 10. Ah, eso digo. ¿Pero por qué me haces esto, Fran? ¿Por qué me hundes en la miseria? Porque... Te lo juro que había leído Android 10. Parte... A ver. Mierda. Según el decreto de Frikim Apuro, epígrafe 25 de la página 28, sí. Humillarás o humillarese, esto se escribió hace muchos años. En la Edad Media, por lo menos. Humillarás o humillareses siempre a tu compañero. Y humillareses también, humillareses. O compañereses. De la forma más humillante, siempre que cometa un error, que sea suave, pero tú lo elevarás a crítico. Así que, Juan, vale. Has fallado. Si lo pone en el epígrafe, me lo acepto. Yo no soy. Estaba escrito, ¿vale? No es que me haya leído la mano. Bueno, pues entonces se puede utilizar Quick Share si tienes un Pixel 10. Pixel 10. ¿Por qué? Pues no sabemos muy bien si es porque el Bluetooth que incorpora el Pixel 10 es el que mejor le va a este tipo de transferencia de archivo. Vamos a pensar, vamos a ser felices. No, no es para eso. Yo creo que estarán haciendo pruebas. Porque dice que, aunque la compañía planea expandirlo a más dispositivos Android, pues se va a meter. Es decir, que yo creo que son las pruebecillas. Está metiendo el pie para que Apple no lo denuncie. Pero bueno, y la gente dirá, la gente, pues que no tiene por qué enterarse de esto. Dirá, bueno, a ver, Fran se da golpe de contesa, dicen que es una gran noticia. ¿Realmente qué ha pasado? ¿En qué consiste esto? Pero no, ¿estamos un cuarto adelante, milenio o qué? Adelante, Carmen. Es sobrecogedor. Sobrecogedor, Carmen. ¿Y qué es el Quick Share? Porque tú dices, a ver, vamos a poner los puntos sobre las sillas. Vamos a hacer en una sartén, vamos a cocinar la noticia. Primero ponemos AirDrop, un poquito de AirDrop encima de la sartén. Ahora un poquito de Quick Share, ¿vale? Quick Share. Vale, porque el Quick Share es el de Android y el AirDrop es el de Apple. Y lo estamos cocinando. Pero vamos a explicar por encima rápido qué significa eso. Bueno, lo sé de rápido para nosotros. El AirDrop es la forma de compartir rápida que tiene Apple, tanto en los teléfonos como en los portátiles. Portátiles, incluso las conexiones que tiene con la Apple TV, con los auriculares. Es la conexión, digamos, es el nombre comercial, porque al final es el nombre comercial del Wi-Fi Bluetooth, porque es una combinación de los dos. Bueno, que pero usa... lo traduce en que tú dices compartir con Quick Share, con AirDrop realmente. Y te salen los dispositivos cercanos que ya han tenido alguna vez. Y es una transferencia, para que quede claro, directa. Porque, a ver, como ya se ha debatido en algún sitio del universo, tú puedes transferir un archivo a otro, pues no sé, de mil millones de formas. Desde el típico Telegram, hasta me lo subo a OneDrive y luego tú te lo descargas. Antiguamente por Bluetooth. Y esto es una transferencia directa, lo que hace que este traspaso de archivos... Se traspasa por Wi-Fi Direct. Claro, esa es la palabra realmente técnica, el Wi-Fi Direct. Al final ese archivo es directo a la otra persona, lo que evitamos, por supuesto, pues, intermediarios. Que no tiene que estar porque la gente... investigando que subes, pero imagínate... Pero que no es por eso, Frank, es porque es más rápido. Es más cómodo. Yo lo veo fácil simular a gente que no haya utilizado nunca el AirDrop. Gentuza que no haya usado... Gente, pues por ejemplo, a unos auriculares. La primera vez que lo abres, te sale en tu teléfono por la cara vincular el dispositivo que se acaba de abrir, ¿no? Uh-huh. Pues básicamente es eso con el AirDrop. Es decir, que tú le dices que quieres compartirlo y de repente pues, te sale los dispositivos que hay cercano y lo compartes con el que a ti te interesa. Ya está, es eso. Así más rápido. Ya está, sí, en vez de tener que abrir Bluetooth o lo que sea, o incluso el Wi-Fi Direct, que también es una forma de compartirlo, pero tienes que dar más pasos. En el mismo paso, pero en la otro lado, pues tenemos a Quick Share, ¿no? Que Quick es Share. Exactamente lo mismo, ¿no? Es verdad que está menos implementado porque... Con los servicios de Google, realmente. Claro, y aparte lo malo, entre comillas, que tiene Android es que no tiene un sistema de portátiles en sí tan específico. Bueno, sí tiene los Chromebooks, pero no. ¿quién utiliza los Chromebooks? Correcto. A ver, cuidado, que me estoy lavando la boca, ¿eh? No sé si los Chromebooks tienen este tipo de tecnología. Sí, yo creo que sí. Vale, pues ya está, ahí lo puedo dejar, no lo sé directamente. Vamos a dejarlo en que está igual. Pero lo que igual, está ¿no? extendido al final son los MacBook o los de Windows, pero que al final es lo de menos, ¿no? El tema está que Android se transmitía solamente a Android, ¿no? Por dejarlo muy resumido, e iOS, pues al ecosistema Apple, ¿no? Entre ellos no se podía leer Google de forma unilateral, porque es verdad que no le ha pedido permiso a Apple, que ya hablaremos en la siguiente noticia de esto, pues ha conseguido liberar la restricción que haya, que no sé cuál es, porque para eso... Habrá utilizado algún agujerillo. Que Y Gemini. Gemini, ¿cómo se hace? ¡Hostia! Voy a preguntarle de buen rollo a Siri. ¿Siri qué? Voy a buscarlo en internet. Toma todos mis datos y tú ya te buscas la vida. Y lo que han conseguido es que Google, o mejor dicho, Android e iOS se lean entre sí, los dispositivos Eva se comuniquen, hagan, pues ya lo decimos siempre, el amor entre ellos, y se transfieran esos archivos, fotos, datos, links o lo que tú quieras transferirle, ¿no? Sí, si tienes un Pixel 3. Precioso, sí, efectivamente, pero bueno, como sabemos todo, y tú lo estás confirmando, porque Miami te lo confirmó, que... Bueno, pues que estos son pruebas, ¿no? Y que irá al mundo entero del Android. Pero de todo modo dice aquí que los requisitos en iOS para recibir archivos desde Android puede ser necesario configurar AirDrop en iPhone con la opción todos por 10 minutos. Sí. Es decir, de abrirlo en 10 minutos y si no lo abres no te sale. Claro, porque al final es un rollo, ¿no? Porque al final este tipo de, digamos, requisito, al final el iOS lo que tiene es restricción para que tú no vayas por la calle y cualquiera te vaya lanzando eso. Por eso solo 10 minutos. Antiguamente estaba para ponerlo a todos, siempre. Que es lo que pasaba en los aviones, que la gente enviaba Exacto. Lo que pasa es que Apple, por seguridad, hace ya pues un año por ahí, puso que fuera solamente 10 minutos. Pero a lo mejor la primera transferencia ya lo hace como amigo y ya no hace falta abrir esto por 10 minutos. Y el tema está que tú tienes que poner que sea amigos, o sea, hay tres tipos, desactivado, amigos o contactos, mejor dicho, o a todos 10 minutos. No creo que el contacto, aunque tú tengas el contacto de una persona con Android, lo deje accesible para... A lo mejor la primera vez de esos de los 10 minutos, ya la siguiente ya sí te deja que no lo sé. Enviarlo. Pero no bueno, sé. Vamos bueno. a pensar que sí, aunque todavía no lo Como soy así no tengo un Pixel 10, pues no lo podemos Pero cuando vemos quién lo tiene, podemos hacer pruebas, no sé si hay que ¿Pero utilizar... ¿Pero tendrá un iPhone? Yo tengo un iPhone. ¿Quién tiene un Pixel 10? Pues no. La mujer de tu hermano. Puede ser. Puede ser. ¿Pero tiene un Pixel 10? Es 10. Joder, pues no se lo robo. Si le pongo un Pixel 6, ¿se enterará? Bueno, veremos con la siguiente noticia, porque es verdad que yo mismo llegué a pensar, me parece muy raro que Apple deje esto así, esto ¿no? funcione y le dé igual. Más que nada porque pasó en el pasado, valga la redundancia, que Paul, esa marca que llegó a fabricar, la Paul Pri, que era un buen teléfono, pasa que bueno, con menos seguidores que iPhone, consiguió conectar la Paul Pri a iTunes. Esa mierda, ¿no? Te has faltado de cifras. Bueno, esa mierda que consiguió conectar la Paul Pri a iTunes. Y dices tú, hostia, pues a Apple le gusta que esto pase porque así puede comprar, o mejor dicho, vender más productos a ese dispositivo Paul Pri que se está conectando. Y esto no le gustó a Apple. Y creo que lo actualizaron 3 o 4 veces Paul, y 3 o 4 veces que lo echó abajo. Así que si Google ha hecho esto sin permiso de Apple, ya estamos viendo la siguiente noticia y que posiblemente vaya por ahí el tema. Sí, es que Apple podría desactivar la compatibilidad de AirDrop con Android que ha anunciado Google. Sí. Pues efectivamente, según los filtradores, Apple estaría decidida a bloquear esta compatibilidad lo antes posible, ya que no suele permitir que terceros interfieran en sus servicios nativos. Uh-huh. Pero claro, por otro lado, también dice que puede provocar riesgos de imagen pública por el tema de Apple, aunque ya anteriormente lo ha hecho. Bueno. Pero es verdad que Palp tampoco no tiene el renombre de Google. Pero que tampoco le toques mucho su ecosistema, que lo mismo no... Si es por eso, a ellos les da igual. Que dice que podría provocar una tormenta mediática similar a la que vivió Apple con la adopción del RCS tras la campaña que impulsó Google del RCS y Apple pues no quería y después al final sí lo adoptó, ¿no? Pues nada, lo típico de siempre, aunque es verdad que la UE está exigiendo de que, claro. que esto sea más abierto tal y cual, e igual pues con ese empujón no lo deje. Que como buen analista que soy, persona que puede decir cualquier mierda sin miedo a equivocarse, pues te quiero decir que más que por la presión mediática de quitarle el acceso a Google, como mira qué mala soy que te lo quito Google, yo creo que aquí puede estar la colleja de la Unión Europea, que diga no, este servicio tiene que ser abierto para que el mundo sea feliz y todo. Y compartamos. Y también lo pondría público. Yo lo metería en algún país que lo gobierne también. Que el AirDrop y todo eso sea, también sea público. Bueno, vamos con otra noticia, es que el momento ha llegado. DAB Plus quiere de muerte a la radio analógica en España. Pues ya está bien, ¿no? Ya está bien. ¿Quién usaba eso? Es que yo, sinceramente, hasta que no he leído la noticia, no sabía ni lo que era el DAB Plus. Pero da igual, lo importante es que qué frecuencia o qué sonido... ¿O qué onda va a morir? Pues AM. AM. ¿Esa? AM. Esa onda que jamás he utilizado. Siempre yo, cuando me compraba antiguamente, ¿no? Cuando era chico, yo veía una cosa que ponía AM y FM y el AM nunca lo utilizaba. Yo no soy una persona muy antigua. El AM necesitaba las antenas esas que había que poner por todo el cuarto. Y sonaba regular, sonaba... Yo hace 25 años, porque soy muy antiguo, pues empecé en Radio Paso Doble. Y hacía pues un programa precioso que era Yo y Yo Mismo. Un programa todo el rato hablando de mí. Pero verdad, que lo hacías tú. Las audiencias, sí, yo tengo muchos años. Yo empecé haciendo Radio Paso Doble. Y emitía por la AM. Lo que pasa es que la audiencia era un poco justa y lo quitaron por las razones que no entiendo. Nadie tiraba, ¿no? Pues sí, esa frecuencia antigua ya, pues AM, porque ha quedado para nada, estaba todavía viva en España. Pues para, parece que sí, oye. Para pocas emisoras. Pero sobre todo esta, ¿no? Que era Radio Nacional de España. Exacto. Pues es que evidentemente, siendo una radio nacional, pues debería de estar ahí, ¿no? Dice que apagará sus emisiones en onda media, AM, antes de final de 2025. Sí. Dice que la AM llevaba casi 90 años activa, es decir, que tú la implementaste, pero muy tarde. Ya, porque, bueno, a ver, uno es antiguo, pero no tanto. Desde 1937, pero hoy apenas la escucha el 1%. Pues esa gente la va... Y el 1% son, vamos, valientes. 100.000 oyentes, ¿eh? Ah, bueno. Dice poca gente, pero son 100.000 oyentes. Y mi persona... Que a lo mejor hay alguna radio que se quede encendida en algún piso abandonado, ¿sabes? Puede ser. Dice que el coste energético y la huella de carbono de mantener la red AM... es muy elevado, lo que refuerza la decisión del cierre. Y a mí me parece bien, ¿eh? Porque tener estas cosas así no debe ser. A ver, al final, la tendencia de lo lógico es eso, ¿no? Si tienes ya poco... A ver, 100.000 personas son muchos, pero poco relativamente. A ver, está claro. Si muriese, nadie se daría cuenta, Frank. Nadie se daría cuenta, exactamente. Pero al final, si está en la frecuencia modulada, la FM, ahí, que está más en vigor, incluso estas nuevas que están impulsando... La DAB+. Pues obviamente alguien tiene que dejar atrás el tiempo, ¿no? Quedar aquí el como problema un viejo recuerdo. No es la AM o FM, que eran nombres, pues, oye, que se te quedaban, ¿no? Sí. Lo que no puedes es crear una forma de abastecer radios y tal, que se llame DAB+, que lo tengo que mirar cada vez que lo digo, lo tengo que mirar porque no me acuerdo. Si te has dado cuenta, he intentado rodear el nombre... DAB+. Soy como un perrillo que está alrededor de algo, pues, y porque no me acuerdo. Dice, claro, lo que están intentando es impulsar. De hecho, en un futuro pues eliminará el FM, que es todo lo que a día de hoy pues la radio se abastece, ¿no? Uh-huh. Y lo que quieren hacer es apagar o quitar también el FM y dejarlo todo en DAB+. ¿Y qué es el DAB+? Pues realmente es como el TDT de la televisión analógica. Uf, qué mal suena eso del TDT. Bueno, pues realmente es, en vez de ser analógico como el FM, pues digital. Digital, ahora mola. Hace la radio digital, que muchas veces te metes en un túnel y dices, no llega la cobertura, que igual que no es digital, igual también se va, ¿no? Pero bueno, al final sería pues darle más de esto al rédito, al tema de ADB Plus. De ADB, sí, yo también tengo que mirarlo. Escuche, no que se, tú digas, voy a escuchar Black Eyed Peas y se escuche con ese ruidillo de fondo, sino que se escuche pues digital, que es lo que se tiene que escuchar. Bueno. Porque lo que no es lógico es que a día de hoy diga, oh, tenemos los 40 principales, no sé qué, y se escucha la música, y se escucha la música, que es una mierda, a 3D FM. No es ajete, tío, de verdad, que es precioso. ¿Qué coño? Se escucha fatal, tío. A mí lo único que me da, ya saliéndome un poco de este formato en sí, a mí el tema de la radio por internet, eso está bien. Ahí sí, está mejor, está claro. Guay, es el futuro, pero acuérdate que si al final algún día acabamos 100% radio por internet, llega un día, como el apagón que tuvimos en España hace poco. No, pero a lo mejor el FM quedamos... se mantiene durante más tiempo. Claro, ¿verdad? El FM, yo sé que el FM, no estoy hablando a día de hoy, sino en el futuro, muy futuro, el FM se mantiene porque fue, entre comillas, lo que entretuvo a la gente que estaba aburrida cuando se cayó todo, porque al final el FM, por lo visto, pues, tenía otro tipo de conexiones, podía conectarse más. Pero... Con una dínamo. Sí, un haster. De hecho, ahí yo estuve viendo en su época, claro, cuando la apagó, estuve viendo y en Arespere venden radios FM con dínamos para que no se le gaste la batería. Es decir, mientras que quieras escuchar... ¡Venga, papi, tú puedes! ¡Estos años de pajilla! ¡Saca todo mi potencia! ¡Tienen que servir para algo! Pues hasta así, al final la muerte de las frecuencias analógicas pues es el futuro, pero el futuro también tiene esos inconvenientes como que se cae en la electricidad. Sí, ya, toma por saco. Yo creo que al final la mantendrán igual que están manteniendo los periódicos, esas cosas. Es como algo básico. Como algo vintage, casi. Básico. Bueno, vamos con lo siguiente. Sí. Es que Samsung reduce la fabricación de memorias NAND para aumentar la de DRAM. Que aquí, para empezar, ni NAND ni DRAM. El problema, la tormenta perfecta que está viniendo ahora mismo es esto, ¿no? Estamos viendo la escasez, que ahora lo vamos a desarrollar, la escasez de este tipo de memorias, lo que significa, ya lo digo, que el año que viene van a subir los teléfonos y mucho. Pero es una reducción artificial, ¿no? Artificial. Por lo que he visto en la noticia. Exacto. Dice que están reduciendo la producción de memoria NAND flash para aumentar la fabricación de DRAM, y ahí dice que es un motivo económico. La DRAM tiene una demanda mucho mayor en servidores, la DRAM, centro de datos de inteligencia artificial, y ofrece márgenes de beneficio más altos que la NAND usada en SSD. Es decir que, si quieres montar un ordenador con SSD, te jodes. Pero que ya no está ahí el tema. Está en la tecnología, que la NAND también se usa para dispositivos móviles. Que todo, la NAND es, digamos, sí, al final un es un SSD, ¿no? Exactamente. No, ese era el de Dragon Ball, Pilaf. son, como ha dicho, yo qué sé, ¿eh? Bueno, pues dice que los módulos no sé todavía qué hacer contigo. De DRAM han duplicado su precio en poco tiempo. Dice que la NAND también sube, pero sigue siendo más barata en comparación. Dice, parte de la fabricación de las NAND se trasladará a la planta de Xi'an en China para no frenar del todo la oferta. Consecuencias, escasez y precios altos de la DRAM, especialmente hasta 2027. Uh-huh. Bueno, Francis, que al final el resumen es que Samsung va a fabricar menos... Está, digamos, tiene la sartén por el mango, porque al final es la mayor empresa que fabrica. Tenías que poner un refrán de algo, sí, ¿no? Sí, refrán con los refranes, acuérdate. Este año binomio. Y ellos, como tú has dicho, artificialmente están haciendo que la demanda sea mayor que la producción. Precios arriba. Para subir los precios ellos, de algo que les daba menos beneficio. Claro, así que no, ellos ganan más dinero de lo poco que fabrican porque ganan más y al final pues lo pagamos los usuarios. Es como cuando dice, ha subido el precio del aceite de oliva. ¿Por qué? Se va a llevar la tristeza. Queda muy raro decirlo así. Es que la gente no me nos sale ve. Me sale toda la papa. Hacemos el ritmo como cuando Rick Graham se enfadaba que torcía así el cuello. ¿Rick? Sí. No. Rick acuerdas? Es que tenía un movimiento muy extraño. El de The Walking Dead, cuando se enfadaba, decía, ¿qué pasa? ¿Qué me estás diciendo? Y torcía el cuello. Sí. Pues nosotros cuando decimos tristeza, como ya no usamos el Yeti para grabar esto, tenemos ese micrófono de botón aquí en el jersey, en este caso. En el pechamen. Pues bajamos la cabeza y queda raro. Sí, sí, queda muy extraño. Quedamos como un flamenco cuando se duerme. Como la mano del rey. Está que tenía el cuello. Como el malito ese de Scary Movie 2. De la manita buena. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Venga. Y es que Meta tendrá que pagar 542 millones de euros a la prensa digital española por hacerle la competencia desleal usando sus redes sociales. Está justificada la multa, pero cualquier multa que le caiga a Meta, yo le doy el aplauso americano. ¡Vamos! ¡Húndete! ¡Húndete, Meta! Muy bien, muy bien. Y es que el jugador del Mercantil número 15 de Madrid condena a Meta, ahí por la puta cara de Madrid, a pagar 479 millones de euros más dinero, ¿eh? Intereses pues a 87 editoras y agencias de prensa digital. Dice que el motivo es que Meta utilizó datos personales de millones de usuarios de forma contraria. ¡Qué raro! No me digas. ¿Meta usando datos de los usuarios sin permiso? Sí. ¡Anda ya, loco! Estás diciendo algo imposible. Totalmente contrario al RGPD, el tema de protección de datos. Protección de datos. Lo que le dio una ventaja competitiva ilícita en el mercado publicitario. Es decir, que le quitaba como clientes a los periódicos y todo eso, ¿no? Entiendo, por el tema de pues, posicionarse antes y todo el tema. Bueno. Claro, y aparte incluso la calidad de la publicidad. A ver, si abres esa página web de la que sea random, en este caso algo de Meta, y tú sabes que el ID de tal usuario es una persona de unos 40 años que ha mirado pues zapatillas Levi's, yo qué sé, pues te salta ya la publicidad de ese producto que tú quieres y la posibilidad de clicar para comprarlo es mayor que si te lanzan algo random, que al final es competencia desleal. Las operadoras o la prensa que no tiene esos datos, pues lanza publicidad y alguna caerá, mientras que Meta iba a tiro fijo y esto al final es competencia desleal. Muy mal Meta, muy mal, y sobre todo porque incumple el reglamento de privacidad de los usuarios, teniendo datos donde no tiene que tener. Bueno. Todo mal, ¿eh? Yo qué sé, Fran. Porque después esto es triste. No, yo qué sé, es que aquí las compañías, lo que son los periódicos y todo eso, también se apoyan en Meta para después tener su paginita de Meta y meter ahí eso. Ahí no pasa nada. Doble rasero, lo que yo quizás no quiero mirar, pero bueno, ese dato es importante. Si hay otra multa en el futuro para esta prensa, pues vendrá. Venga, vamos con la siguiente noticia. Que quitamos la chincheta, ¿eh? Sí. Fuera. Se ha quedado agujero. Ya. Hay muchos. Y es que Amazon promete no tocar el Android de su Fire TV actual. Menos mal. Porque parece que ha habido pues, bastante revuelo, ¿no? Entre ellos nosotros, pues que probamos el Fire TV este, ¿cómo se llama? El Select. Uf, es que tiene vaya nombre, ¿eh? El Fire TV último, que es el Select, que viene con Vega OS, con el sistema operativo. Para los más despistados, pues recordamos, los Fire TV actuales, o bueno, actuales ya cualquiera, ¿no? Los antiguos tienen Android, que tú puedes instalar APKs de dudosa procedencia, vamos a dejarlo ahí, mientras que los nuevos Fire TV, los Select, pues tiene Vega OS que no deja instalar ningún tipo de aplicación que no esté en la Store. Y bueno, pues al final no deja de ser algo que Amazon pues ha aceptado, ha dicho, bueno, no os preocupéis, los que tienen Android TV, no me voy a complicar la vida en pasarlo a nuevo Vega OS, pero no os preocupéis que veamos. Mañana ya no se venden más. Ya, paren las máquinas, que eso ya no se fabrica. Un Fire OS erróneo y todo se ha tomado por saco. ¿Qué? ¿Queréis que siga actualizando? No, ahí se va a quedar. Exacto. Bueno, al final. Pues no hay mucho más que decir de la noticia, simplemente pues que ellos no han dicho nada de eso, que igual lo siguen actualizando y tal, pero si yo fuera Amazon diría, sí, no os preocupéis. Que vos vais a quedar con Android, pero con Android 8. Así que ya dejamos tranquilo, le damos un abrazo de madre a esa gente que estaba preocupada, ¿no? Por saber si su Fire TV antiguo, clásico, de con Android, iba a ser actualizado. Bueno, pues ahora por lo menos podéis seguir con vuestras aplicaciones piratillas. Exacto. ¿Por qué será que esto de las APKs no es porque... No es por otra cosa. Es que yo me instalaba una APK para salvar al mundo. No, es que yo quería YouTube, pero YouTube última versión, que Amazon no me lo... Cojones. Lo que quieres es piratear. Yo quería YouTube Pance ese. Bueno, pues vamos con la siguiente. Que me dice muchas cosas con las cookies. Y es que, un fallo de diseño en WhatsApp expuso los números de teléfono de 3.500 millones de personas. Vamos a dejar claro esto que tú acabas de leer, el enunciado. Mal leído. 3.500 millones de personas. Perdón, sé que soy pesado. 3.500 millones de personas. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Meta. Meta. Es que está ahí Zuckerberg con la cara de alienígena. Error garrafal que ha tenido WhatsApp durante muchos años, porque esto es algo de los principios de los tiempos. Lo peor no es que haya WhatsApp haya salido para ese hecho. Mira, perdón, me he equivocado. No volverá a ocurrir. No, es que un investigador de la Universidad de Viena, no podía ser de otra forma, mientras que estaban en un desayuno... A tope de barras de Viena, ¿no? Sí, dime, por favor. No, lo has dicho tú ya. Descubrieron un fallo de diseño en la función de sincronización de contactos. Dice que esto provocó un error permitiendo recopilar 3.500 millones de números de teléfono junto con fotos de perfil y estados en 245 países. Que venga, vamos, a ver si lo podemos hacer más grande. Dice que esto se basaba en la técnica de enumeración, enviando combinaciones numéricas a los servidores de WhatsApp para confirmar que eran usuarios. Exacto. Es decir, te salía, pum, y de repente pues te devolvía que era un usuario activo, por así decirlo, con su foto de perfil y su estado. Me imagino que esto sería a los usuarios que lo tienen todo abierto, sin restricciones, porque tú, por ejemplo, puedes configurar tu WhatsApp para que solo lo vean tus amigos, tus contactos. Bueno, creo que eso, hasta donde sea, porque la verdad que no soy un pro user de WhatsApp, pero creo que es sí, para ver el perfil. Pero perfil, para detectar que es una que el WhatsApp, bueno, que es una cuenta de WhatsApp ya directamente eso con tu teléfono. Pero aquí, como dice, que se han expuesto fotos de perfil y también los estados. Si lo tienes abierto a todo el mundo, todo eso, pues evidentemente todo el mundo te lo va a ver. Y es uno de los peligros que con el principio de los tiempos, pues hacía gracia, ¿no? Ah, bueno, te dio mi teléfono y con eso ya tienes mi WhatsApp. Al final, digamos, una característica estrella se ha convertido en un problema, porque al final... Tú, ¿por qué? O sea, una persona random que tiene mi teléfono porque me ha llamado para cualquier servicio que hace falta. Le estás viendo los estados. Al final, esa persona tiene acceso a tu WhatsApp. Yo creo que ya va tocando, aunque ya están las betas, pero yo creo que ya vamos tarde con el tema de que si yo quiero, te acepto y si no, no. Es que no tienes por qué tener mi WhatsApp porque cualquier persona puede mandarte un WhatsApp sin permiso. Y luego, si lo bloqueas y demás, pero ya te ha venido, sí. Así que algo, de verdad, algo que nació y nació con esa alegría, como algo bueno. Mira, mi teléfono ya tiene mi WhatsApp. Es algo malísimo a día de hoy. Dice que Meta, tras la ser alertada en abril de 2025, la compañía implementó en octubre límites de velocidad más estrictos para frenar ataques masivos. Es decir, que un servidor no se ponga a escribirle a 50 números para ver si existen y tal, ¿no? Dice que WhatsApp planea sustituir el número de teléfono como identificador principal por nombres de usuarios únicos, que es lo que tiene Telegram, que tú te puedes poner un nick y no hace falta que sepan tu número de teléfono. Que también pueden hacer lo mismo con los nicks, sí. Pero bueno, es más complejo. ¿A quién no le ha llegado, porque a mí me ha llegado alguno, Bitcoin? Y me, hola, un grupo de Bitcoin por la cara. Pero bueno, que es verdad que es menos que con WhatsApp, que ya directamente con el teléfono. Eso lo puedes restringir, que no te metan en grupos, si no son amigos y tal. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Y es que científicos de la Universidad de Málaga han diseñado un filtro que convierte cualquier sangre en universal. Esto realmente no es tecnología, pero sinceramente puede salvar muchas vidas. Esto, la verdad, a mí me emocionó. Sí, me emocionó. Sí. Yo lloré. Es la noticia que emocionó a Fran. Es la noticia, noticia que hizo llorar a Fran. Oficialmente es la noticia que emocionó a este pecho frío de Fran. Sí, sí. Pues es tan sencillo como que... ¿Estás deseando de que alguien te pueda donar sangre algún día? Es que como eres un sangre rara... Vamos a decirlo. Yo tengo sangre reptiliana. Por eso, ya lo sabía. No, pero es verdad que uno de los problemas, entre comillas, es que tú vayas a un sitio... A ver, empezamos con el trágico inicio, ¿no? Tienes un accidente, pues has perdido sangre, te llevan a un centro de salud de urgencia y en ese centro, pues... tus familias o que tienes por ahí, por lo que sea, ninguno tiene tu... No es compatible. Pues con estos filtros, con cualquier sangre le quita los antígenos que hace que no sea compatible o que el cuerpo rechace esta sangre y cualquier sangre es compatible con otra sangre, lo que significa que cualquier grupo sanguíneo le sirve a esa persona que la necesita. Y es justamente por eso. Es un grandísimo avance en el mundo, pues, de la salud, ¿no? Ese típico banco de sangre que le falta o tiene menos. Es que tenemos menos de tal positivo, no sé, me lo invento. Pues con este filtro que es la Universidad de Málaga, ojo, que también es un orgullo, ha conseguido desarrollar, pues se puede facilitar que cualquier sangre sirva. Sí, dice que han diseñado, se llama Seritra, un filtro capaz de transformar cualquier tipo de sangre en universal. Y lo que más de eso me ha llamado la atención es un grupo de sangre muy raro. Dice, el objetivo es eliminar cualquier antígeno o proteína que provoque rechazo inmunológico. Incluso en grupos raros como el Bombay. Pero eso no era de Hawái, ¿no? Una... de la canción Hawái de... Bombay. Una canción de Mecano. Que no aceptan en sangre de donantes universales. Por la cara, tío. Es súper extraño, pero bueno, la verdad que la noticia pues se desarrolla mucho más, ¿no? Pero que es muy curioso. Y quien tenga la sangre tipo Bombay, tiene que ser la puta. Ya, bate. Imagínate, cantando todo el día, del pita, pita, de... Se la habrá marcado ChatGPT, tío, porque no me suena de nada. Estamos aquí dándole felicidad a una cosa que, vamos... El redactor iba ahí ese día flojo de pantalón. Bueno, cambiamos de noticia. Vamos con la siguiente. Y es que Google estrena una herramienta para detectar si una imagen fue creada con inteligencia artificial. Muy bien. A ver, y cuéntamelo, Juan. Sí, te voy a decir cómo funciona esto, ¿no? Yo ahora mismo soy como Jesús Quintero escuchando, ¿vale? Fíjate, abre la oreja que te voy a explicar. Yo con los ojos. Es una herramienta que permite subir una fotografía. A ver, yo estoy ahora mismo en mi navegador en Firefox y la subo. Y tú le preguntas y te dice, ha sido creada con IA. ¿Eh? ¿Te gusta mi explicación? Pues ya, sí. Sí. No, mira, se dice que se llama SynthID. Dice que es una marca de agua invisible desarrollada por DeepMind que se incrusta en la imagen generada o editada en modelos de Google. Pero claro, ahí es donde está el problema, que solo si ha sido editada o tal con algún de estos como el Nano Banana y tal, sí, ¿no? Sí, que, viene, que tiene un pues, píxel en un sitio concreto si lo detecta. Y no es eso, Fran, ni eso. Uf. Porque dice que es resistente a recortes, compresión y filtros. Es decir, que si tú comprimes la imagen, tú le pones un filtro, tú... haces cosas impudientes con la imagen, también la sigue detectando. Claro. No sabemos qué brujería tiene, pero ahí la tiene. Se manqueo los calzoncillos, los tobillos. Sí, sí, así es Google, no como Apple. Apple. Sí. Apple. Todavía está buscando. Siri, ¿qué hay en esta imagen? Un mono. ¿Quién salgo yo? No, a ti te confundiría con Edward Cullen. Sí. Dice, desde 2023 se ha usado en más de 20.000 millones de imágenes. Dice que solo detecta contenido creado con modelos de Google. Por ejemplo, al analizar una imagen de ChatGPT, lo clasificó erróneamente como fotografía de stock. Claro, decir, porque ahí, no tenía esa marca de agua invisible. No tiene su... Oh. No tiene su... Es un ojo. Echado en la imagen. Así que, nada. Dice que... lo que están intentando es crear un estándar C2PA que añade metadatos trazables sobre origen y edición de imágenes digitales pues para que sea esto universal y es verdad que esto debería ser algo que debería ser universal. Yo creo que sí. Yo creo que es obligatorio desde hoy que ya está el contenido por inteligencia artificial desbocado poner esa marca en todos los archivos. ¿Cree quien lo cree? Sobre todo para que ya esa imagen que voy a crear mí con Angelina Jolie, pues que no sea trazable y nadie sepa que la he hecho con IA. Claro, yo creo que debería ser un decreto. Eso debería ser un decreto ley, ¿no? Decreto ley y público. Cambiamos. Vamos a la siguiente noticia. Y es que OpenAI acaba de lanzar ChatGPT para profesores. Otro que se va a la quiebra. Otro sector. Primero programadores, luego quién fue, el otro que hablamos. ¿Eh? Los doctores, los doctorados. Los doctorados. Y ahora también los profesores. Todos a la calle. Ya vamos cada vez quitando más empleo. Vamos. Y dice que es una versión educativa gratuita para docentes verificados. Verificado, ¿eh? No vaya a creer que aquí cualquier niño vaya a ser ahora profesor, ¿no? Incluye controles administrativos para centros y distritos escolares. Los datos generados no se usan por defecto para entrenar modelos. Es decir, que no un profesor no va a poner ahí cosas y se va a entrenar con eso, ¿no? Dice, respuestas adaptativas a nivel escolar, currículo y formato deseado. Dice que también estaría integrado con recursos habituales como Canva, Google Drive y Microsoft 365. ¿En tu cole de tu hija también utilizan lo del Canva, tío? Está el Canva a tope, ¿eh? Pero a topísimo. De hecho, le piden trabajo exclusivamente hecho con Canva, ¿eh? Sí. Pero es verdad que Canva es una herramienta que funciona muy bien. Se podría decir que es muy bonita. Pero te están creando una dependencia. Sí. Como a mí con iMovie. Y con Xbox. también. Y es que Canva te hacen a los niños usarlo. Mira qué guay, qué bonitos somos. Como cuando te enseñaban Office en el instituto. En nuestra época no había ordenadores antes. y después te crean la dependencia de seguir usándolo, ¿no? Porque está claro te están enseñando a usar eso. Que ellos han leído de los mejores y han visto cómo... pero es Canva quien da las licencias. Pero ¿qué pasó en el pasado también, valga la redundancia? Con Windows, pues Canva ha dicho, pues si a la gente se acostumbró a usar Windows y ahora le sacas de Windows, se pierde, pues normal. Es como pasa en Estados Unidos con los iPads, ¿no? Dan iPads para educación o algo así allí. O daban. Sé que por lo menos hubo un tiempo que estaba muy fuerte eso, pues sí. La gente, los niños se acostumbran. Acostúmbralos y tendrás a un ejército. Que también pasó, sobre todo en nuestra época añeja, que nos sacamos el carnet de conducir. ¿Cuántos 206? ¿Cuántos Peugeot 206? ¡Qué guapo los 206! Se habrán vendido. ¿Por qué? Porque las autoescuelas, o mejor dicho, Peugeot, haría, pues el comercial era una máquina, y vendió 206 a todas las autoescuelas. Pues claro, el chaval o chavala que salía de la autoescuela, ¿qué se compraba? Pero tú cuando te sacas el DNI 206. Era con... Yo era con un tractor. ¿No? Pica piedra. Un tractor. También. Bueno, vamos con la siguiente. Ven a ser eso, ¿no? Sí, al final, la dependencia de un producto. Sí, al final, el tema de la educación y la integración. Y la siguiente, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Y es que Google ha abierto una puerta que muchos temían. Ya está probando anuncios dentro de las respuestas de la IA del buscador. Algo rapidito también que comentar, pero sí lo dijimos nosotros, Friquismo Puro puede presumir de decirlo, ¿no? Que ese momento en el que tú le preguntabas... Nadie se lo esperaba, pero nosotros lo dijimos. Que tú le preguntes a, pues en este caso a Google, oye, ¿con qué puedo pintar esta pared tan bonita? Dice, pues el color Bruguer 25 es precioso y queda, es el único que funciona en tu pared. Es que en tu pared otro no va mejor. No va, es que es imposible. Claro, tú le das esa confianza a una inteligencia artificial como de que te va a decir una respuesta pues universal y realmente a lo mejor también está viendo tu historial de búsqueda, tu historial de gusto... lo que te quiere vender realmente y al final pues están utilizando esto pues para publicidad dentro de las opciones de... O te dice, hoy hace frío, cómprate esas zapatillas Nike que estuviste mirando guarro el otro día y la chaqueta de North Face. Pero ten en cuenta que es lo que yo siempre he dicho, Google no es un buscador, Google es una empresa de publicidad, sí, más que un buscador. Pero la gente confía mucho en eso, confía al final en que el resultado sea pues imparcial. Lo bueno que ahora mismo esto son pruebas, ¿no? No está todavía despegado, en Estados Unidos, tranquilos, decía, ¿no? Y todavía a día de hoy las pruebas tienen pues claramente un cuadro que pone patrocinado ahora mismo. Lo que pasa es que el salto al texto es inminente. Es inminente que la respuesta final contenga esa... Bueno, que te lo pueden decir por texto, a lo mejor en el buscador, pero igual en un momento dado en el modo conversación que tienes en el programa, que tú hablas con el tal, en un momento dado te puedes soltar, cómprate esta caja ahora viene del el día. Black Friday. Sí, sí, cosas así. Bueno, pues cambiamos de sección, ¿no? Que ya venimos a la sección de series, películas y videojuegos. Y rock and roll. Pues no, es que es verdad que esta semana viene la cosa fuerte. Porque, fuerte. Porque ya tenemos nominados y los cosas esas gotis, para gotis. Los gotis. Los gotis. Y ya se han dado otros premios también. Así que vamos a decir primero. Vamos a decir esta, que es bastante para dar interesante. La bajona. Sí, pero a mí me parece interesante, sobre todo porque me pasó hace poco con la serie de It. Acuérdate que esta pregunta que le hice, bueno, pues ya me... Pues ya lo hace automáticamente. Lo puedo hacer automáticamente. Bueno, pero también estás viendo que estás quitando puestos de trabajo. Sí, todo ya. Ya. De todo. Y es que Amazon revoluciona Prime Video con resúmenes en vídeos de series creados por IA. Correcto. Y es que Amazon ha lanzado resúmenes de vídeo generados por inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a recordar tramas de sus series favoritas, como puede ser. No es de Amazon, pero bueno, es la primera que se me viene. Hay que dejar claro, pero bueno, perdón, termina. No. Hay que dejar claro que no es un texto que te digan, Antonio... Que eso ya lo hacía. Desayunó fuerte y ese día pues le dio un cólico, no te critico, no. Y se quedó tomando sopa. Son resúmenes en vídeo, que quiere dejar claro que es el avance ese, que es un resumen, a lo mejor muy comprimido, de imágenes sueltas. Que es lo que hacen a lo mejor algunos capítulos de algunas series, que al principio pues te ponen como un resumen de lo que ha pasado anteriormente. Eso. Pero ahora te lo hace... Si el productor no ha querido editarlo, porque esto al final tiene un trabajo, pues te lo hace directamente la IA. Sí, porque por la Pluribus, creo que al principio del capítulo te ponen como un pequeño resumen de lo no que ha pasado anteriormente. Puede ser. De hecho, esta semana. ¿Cuándo salen los capítulos de eso? El viernes, yo ya vi el ayer. Ayer fue bien, claro. Claro, pues entonces yo es que lo busqué antes de que saliera, a lo mejor. Ah, bueno, los viernes saldrá a primera hora. A las 3 de la mañana del jueves, ¿no? Yo estoy a las 3 y un minuto de ahí. De jueves, de viernes, vamos, realmente. Vale, pues no, yo ya ayer lo busqué y no lo vi. Bueno, pues nada, ¿cómo funciona? La IA analiza toda la temporada, identifica momentos clave, trama, personaje y diálogo y crea un vídeo breve con narración y música automática, ofreciendo un resumen visual de calidad cinematográfica. Está muy algo bien. Que no... Christopher Nolan diría, no, quiero eso. Pero... Bueno, está en Prime Video, lo que pasa es que solamente funciona a día de hoy, pero que esto está a dos días de que funcione en otra plataforma, solamente está disponible en los dispositivos de Amazon, los Fire y compañía. Los Fire y también con algunos Prime original, como Fallout, Upload y Bosch. Están habilitados y se accede desde el botón Recap de la propia serie. Y próximamente en los Apple TV, etc, etc. Que lo que yo antes estaba diciendo, que era, por ejemplo, La Casa del Dragón. Que a mí me haría falta lo echan cada dos o tres temporadas, que no, dos o tres años que de entre temporada y temporada, pues viene bien un resumen, ¿no? Aunque sea, que es lo típico, ¿no? Que tú te ves el típico vídeo de YouTube que te genera alguien, pues ya ese alguien se ha quedado sin trabajo. Sí, sí, por ejemplo, lo menos en el tema de Amazon, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, ahora viene Stranger Things y me he tenido que ver un vídeo resumen. No me acordaba de un carajo ya de lo que había pasado. Tampoco hacía falta. Pero bueno, ya está dicho, queda. Cambiamos, ¿no? A otra noticia. Bueno, pues vamos a los Game Awards 2025. Y es que ya han salido los nominados. Este lunes por la tarde, pues salieron los nominados para los Game Awards y los GOTY de los videojuegos, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos las categorías. Vamos a decir la más importante, como juego puede ser el juego del año, claro, ¿no? ¿Quién está nominado al juego del año? También era muy predecible lo que iba a estar nominado, la verdad. Pues el Expedition 33, evidentemente, que tiene todas las papeletas de llevárselo. Sí. Espero que la lógica se imponga y lo gane. Y que no se lo lleve a Dead Stranding 2, porque... bueno. Pues el que más miedo me da... Bueno, sigue, sí, di todos y ahora hablamos. El Donkey Kong Bonanza, Hades 2, el Hollow Knight Silksong y el Kingdom Come Deliverance 2. Pues aquí, ¿cuál dices tú? Que el Bonanza. Te lo digo yo, que me da mucho miedo. No, yo creo que ese está simplemente para que no se enfaden con... Yo creo... El Geoff dice, para que no se enfaden Nintendo conmigo. Pues, no lo sé, ¿eh? Porque, a ver, como juego, yo es verdad que por lo que han hablado, el Donkey Kong Bonanza no se va a llevar, no se debería llevar el GOTY, Fran, porque lo que ha hablado la gente es que está muy bien, es tal, pero no como para el juego del año. Que no creo que lo gane, pero me da miedo, ¿eh? Es la realidad que vivimos aquí, de hoy, ¿eh? El juego del año está entre el Expedition 33, el Kingdom Come Deliverance 2, que por visto es un juegazo muy bueno de rol, y el Silksong y el Hades 2, en ese orden, ¿vale? Expedition 33, el Kingdom Come, Silksong o el Hades 2. El Hades 2 y los demás es que lo tiraría por detrás. ¿Y por qué no se lo debería llevar el Silksong? Porque no debe ser, porque no deja de ser una continuación muy continuista, sí, del primero. Sí, sí, sí. El Expedition es el juego que, por así decirlo, ha roto un poquito internet con el tema de... Me ha sorprendido mucho. Sobre todo siendo un estudio que también le da muchos puntos. Bueno, pero a lo mejor no gana porque es francés. Son 33 personas y han hecho un juego que se ha vendido a 50 euros cuando debería de costar. Podría costar 80 euros. Bueno, todo eso ha movido mucho la pelota y pues de tal, ¿no? The Kingdom Come también es un estudio que no es muy grande. Pero el Expedition es verdad que se ha hablado mucho, pues, de que es un juegazo y encima barato y todo el rollo, ¿no? Más cosillas por aquí. Lo que a mí sí que me ha llamado la atención es en mejor banda sonora que no han metido el Soft of Midnight. La verdad que me ha llamado mucho la atención porque era... Yo me acuerdo que cuando yo te dije que jugué al Soft of Midnight, dije, joder, pues este juego tendría que estar nominado a mejor banda sonora, porque según iba jugando en cierta parte del juego, cantaba, salía una canción cantada, tal y cual, y te iba contando pues la narrativa, sí, de sí, ese sí, momento y tal, y era música como sureña de Estados Unidos. A mí me encantó ese tema. Y la verdad que me parece que quien ha hecho las nominaciones pues ni lo habrá jugado. Evidentemente, no sabría ni que existía, ¿no? Siendo un juego de Xbox no me extrañaría, la verdad, porque como le dan tan poca de esa. Y ya como dato, a mí lo que me extraña que no esté como juego del año es el Black Ops 7. No... El Black Ops 7 ha sido como todo lo de Microsoft. No han querido darle el éxito, ¿eh? Pero ahí está, como juego más vendido. Hombre, eso seguro. No lo entiendo, tío, eso seguro. Aunque sea un juego de mierda, había una noticia por ahí también de Black Ops 7. Ahí ¿no? la tenemos, sí. Y otra cosilla por aquí. Nos vamos a las primeras imágenes de la película de acción real de Legend of Zelda. Sí. Y la verdad que de primera llama bastante la atención porque se ve bastante guay. Yo me la imaginaba más cutre y me ha dado un tonillo así... Aquí hay dinero. De Lord of the Rings. Aquí, cualquier momento sale Legolas. Sí, sí, se ve, no porque pueda ser una copia ni nada, pero que se ve inversión, dinero y los actores. Pues se ha grabado en Nueva Zelanda, o sea que puedes recordar un poquito por eso. Y es verdad que al final los protagonistas son un poquito... Elfos, ¿no? Así, como decirlo... No sé si son elfos, si son duendes, que no lo sé lo que son en Zelda, la verdad. Yo tampoco, pero que son como... He jugado, pero no, nunca han dicho, oye, que yo soy un... Y molaría mucho así que el director fuera muy travieso y estuviera a lo mejor Link y, no, así, dando una vuelta por ahí y se ve de fondo Frodo, tío. De Frodo y Sam de lejos. ¿Te imaginas? Pues han utilizado pues a los actores, que ya lo comentamos en su momento, pero como me hace tanta gracia el nombre, Cerda será Bo Bragason. Y Lin, ¿cuánto bully lo han hecho? Y Lin pues será Benjamin Carlson. La película llegará a los cines el 7 de mayo de 2027, es decir, que lo están rodando ahora, pero bueno, se van a tirar un tiempo que sí, metiendo los bichillos y tal, porque evidentemente el tema de diálogos, pues Zelda no será, y Link, bueno, sobre todo Link, hablará poco, entonces Zelda llevará todo el arco argumental de la película. La verdad que hable Link puede romper internet, ¿eh? Es Link puede decir, pincha aquí, y ahí tenés mi conversación. Frank, eso te ha hecho gracia, ¿eh? Por eso no he dicho que nada. Es un chiste muy recurrente, sí, también te es digo. Es infrahumor, pero ha calado. Dice que las escenas iniciales muestran a los protagonistas de Hyrule creado en Nueva Zelanda, creo que tú dices, ¿no? Dice que el director es West Ball. Dice que ha hecho El Corredor del Laberinto, El Reino del Planeta de los Simios. Es decir, que ha hecho películas. Sí, que ya tiene experiencia. Y lo que más me ha llamado la atención de esta película y de este rodaje es que la distribuidora es Sony Pictures, tío. Sony está muy fuerte. No podía distribuir la Nintendo Pictures. Sony está muy fuerte. Sony ahora mismo puede permitirse el lujo de cerrar PlayStation Studios. Sí. Y de igual, y vivir igual de bien. ¿Qué dices? Sí. Vendiendo Walmart. PlayStation Studios, cuidado. O sea, seguir viviendo de juegos de terceros. Hombre, claro. Si realmente que ha lanzado. Pues el coso yo te pues eso. Ya está. Sí, con el 30% que se lleva de los Call of Duty ya tiene lo que quiere. Bueno, cambiamos a una que me la tienes que explicar, ¿eh? Pues nada, es una cosa que de verdad que se ha visto en pocos sitios esta noticia y esta noticia puede romper el mercado mundial y logístico. Wow. No sé, por decir algo. Mundial y logístico, te has pasado. Sí, ¿eh? sí, me he pasado a tres pueblos. Y es que los desarrolladores de Unity, el motor Unity, el Simpson creo que estaba desarrollado en Unity, creo. Bueno, me lo estoy inventando, ¿eh? Podrá publicar... ¡Qué rigor! Sí. ¡Qué rigor! No, creo que sí, que está hecho en Unity. Podrán publicar juegos en Fortnite. Y es que, claro, Fortnite, que está desarrollado en Unreal Engine, el último, sobre todo en el 5, que no es... ¿Y por qué es un paso muy grande? Y es que Epic Games y Unity han anunciado una colaboración para que los juegos desarrollados con Unity puedan publicarse dentro de Fortnite. Y tú dices, vale, me sigue dando igual. Vale, me sigue siendo igual. Vale. Los desarrolladores de Unity podrán llegar a una enorme comunidad de Fortnite con más de 500 millones de cuentas registradas en todo el mundo. ¿Te sigue dando igual? Me importa un pepino. ¿Puedo cambiar la frase? Si no, no. Me sigue dando igual, va. Estos juegos podrán participar en la plataforma de comercio y monetización de Fortnite. Me sigue dando igual. Vale. Perdón, que no estaba atento. Tim Sweeney, el CEO de Epic, plantea que esta colaboración busca construir un metaverso abierto y no interoperable, justo y similar a los primeros días de Internet. Me sigue dando igual. Me importa... Pues tú imagínate, vamos a abrir ahora un poco más, ¿vale? Estamos viendo que Fortnite está siendo... Me he cogido unos prismáticos para ver de lejos. Sí. Tú fíjate en Fortnite lo que hay ya dentro, ¿no? Uh-huh. Está el Rocket League, está los Fall Guys y tal. Es verdad que Fortnite ya no es Fortnite. Es como un metaverso. Es decir, que te metes ahí y juegas a juego. Que puedes jugar al tema de los Simpsons, para darte una vuelta ahí y meterte unos tirillos ahí con los Simpsons. Te puedes meter y jugar al tema de Star Wars. Uh-huh. Puedes jugar... ¿No te apetece a Fortnite? Juegas a Rocket League, da igual. Pero ya no es eso. Estamos hablando de Ready Player One. Te metes en el metaverso de Fortnite, una cosa que estaba intentando hacer el reptiliano de Zuckerberg, uh-huh. ¿Vale? Estaba intentándolo, no lo consiguió, pero esta gente sí lo ha conseguido. Es decir, que si Fortnite, tú te metes en Fortnite... Y con menos recursos, ¿eh? ¿Qué? Y con menos dinero. Que le ha costado menos dinero. Pues no sabría yo qué decir. Comparado con Meta, estoy hablando. Hombre, Fortnite, esta gente de Unreal, bueno, Unreal, de Epic, pues tienen bastante dinero. De hecho, tienen dinero para tirarlo en la tienda, regalando juegos y no tener beneficios en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, pues ahora te metes en Fortnite y ya no es Fortnite. Ya es... Le podrían cambiar el nombre realmente. Le podrían poner un metaverso de... No, espero que no le pongan Meta, porque si no habría problemilla. Pero sí es verdad que tú te metes en Fortnite y a lo mejor te metes en Fortnite y puedes ser como Roblox, realmente. Te metes en Fortnite y juegas a Simpson, porque como ya es compatible con Unity, pues miles de juegos que están desarrollados con Unity pueden estar dentro de Fortnite. Es decir, que ya sería como una tienda de juegos dentro de Fortnite. Es que realmente es Roblox, Fortnite. A día de hoy ya puedes meter juegos desarrollados con Unity, incluso con la propia Unreal Engine, que puede ser barato, y generar ahí pues un universo como Ready Player One. Le vamos a poner chincheta a esta noticia porque creo que de aquí puede salir algo importante, y más que nada porque se me ha quedado un hueco de antes, ¿vale? Sí, sí. Y es verdad que se ha hablado poco de esta noticia y es muy importante, ¿eh? Porque estamos hablando de una tontería como, Fortnite, nadie le hace caso, pero fíjate Roblox, que era una gilipollez, y mira dónde ha llegado. Sí, sí, sí. No, es verdad que Roblox, dándote la razón, era esa cosa infantil que estaba ahí, mueve millones de dólares. Sí, sí, sí, sí. Bueno, cambiamos de noticia, lo dejamos en chincheta, por supuesto. Y ahí tenemos otra noticia, ¿no? Que es Call of Duty. Y es que nadie quiere jugar la campaña de Call of Duty Black Ops 7, porque, bueno, todo el mundo se ha reído de ella. Maravillosa, sí. Pero es que es verdad que a día de hoy cualquier campaña de un solo jugador de Call of Duty ha sido mierda, realmente. Incluso la de Black Ops 6, que es la que yo jugué y me terminé porque decían que era corta, me está dando una pereza que no veas, tío. Pues nada, ahora, y según decían que era la mejor, Que va, nunca. De la serie Black Ops, no sé, pero la 2, a mí. Bueno, las primeras de Black Ops dicen que era bastante buena. Bueno, pues este Call of Duty Black Ops 7, pues Activision dice que ha desbloqueado su capado endgame para todo el mundo, ya directamente. Exacto. El endgame que, pues por lo visto, pues tenías que esperar a que tú terminara el juego para que hiciera ¡plup! Desactivado, ¿no? Pues como nadie lo quiere jugar, pues ahí está. Ya que los desarrolladores lo han creado, han trabajado en él, pues que estuviera ahí, sí, para todo. Sí, han dicho, mundo. Vamos a ver, el juego, lo que es el modo historia, a lo mejor dura 5 horas, que no es muy largo, sí, sí. Pero la gente, como lo están criticando tanto, y es verdad que se ha convertido en meme, aunque yo creo que al final, pues como un Call of Duty que es, pues será disfrutón en plan de risas y de tirar para adelante. Es verdad que es un poco denigrante, porque ponen en cosas muy, que sea un tío gigante escupiendo fuego, sí, por la sí. boca y cosas así. Es lo que más han criticado, sí, que sí. Ha salido mucho del realismo cuando se vendía que Call of Duty mantenía un poquito dentro de un... Sí, como el Black Ops 7 saliendo zombies, vamos, que era súper realista. Pero bueno, es verdad que también han criticado mucho que el desarrollo de este juego han usado mucha inteligencia artificial, que hay paneles creados directamente con un prompt de ChatGPT. Sí, eso que cuidado, que tú le pones al detector de IA y explota. Uy, dime si el Black Ops 7 está hecho con IA. Al final... Ese mito... Pero siempre ha habido mucho de esto con los Call of Duty, ¿no? Es que se han reutilizado assets, que si los movimientos son de otro anterior. Los mapas son, por lo visto, es que reciclado. Si lanzan un juego cada año es imposible sacar un juego con ese nivel de detalle. Fidelidad y tal. Es lo que le pasó a Assassin's Creed y lo pagó muy caro. Sí, sí, dejó de ser tan fresco por eso todos los años uno hasta que se quemó. Pues nada, este Black Ops 7 tenía dentro de la campaña, se escondía un extraction shooter como contenido en game, pero estaba bloqueado hasta que no terminase la historia. Y ahora pues nada, lo han abierto para que todo el mundo pueda jugar y listo, ¿no? Muy bien. ¿Y siguiente noticia? Nada, todos los anuncios del Xbox Panel Preview. Y es que el jueves creo que fue, hicieron como un Panel Preview, pero bueno, no te voy a decir todo lo que lanzaron, pero sí lo que más me llamó la atención, que es son dos juegos como el Tides of Annihilation, que no es un juego de Xbox precisamente. De hecho, en los anuncios que hicieron en este panel preview, ponía para Xbox, PC, PlayStation. Claro, bla, bla, bla. Es lo que ya viene siendo. No se escondía. A ver, que lo de Xbox y PC, Xbox lo ponía más grandecito, pero te ponía incluso para Switch, ¿no? Pues el Tides of Annihilation va a salir para todas las consolas y tal. Y es un juego que me llamó la atención, pues visualmente, porque la verdad que llamaba mucho. Era un juego que tú dices, bueno, otro más, ¿no? Pero el rato que estuvieron con la demo de metiéndose tortas, que se iban como a una... Era como en un espejo y se metían tortas en el cielo, que si metían bombazos, da igual. Y es que el ratillo que era el juego, yo no sé cómo se juega, pero he estado bien mirando fijamente la pantalla porque te mantenía atrapado, ¿no? Un juego que la verdad que tiene muy buena pinta. Tides of Annihilation. No tengo en cuenta, la verdad. Otro que se llama Crossworm, que es un Metroidvania 2D muy similar a Silksong o Hollow Knight y tal, y que llegará en 2026 y nada. Pues, ¿cuál dice que es? ¿Cuál? Crossworm. Vale. Era un juego así como si fuera un Metroidvania, así que al final... Pero tenía sus cosillas similares a Hollow Knight y tal, pero parecía como más rápido, ¿no? Más frenético, Silksong, ¿no? Más Silksong, por así decirlo. Bueno, y por ahí... Nos vamos a la última, ¿no? Ah, venga. Y a la última noticia, que es Clair Obscur Expedition 33 es el juego del año en los Golden Joystick Awards. Que ya ha ganado entonces un trofeo, ¿no? Un premio, ¿no? Un premio de juego del año. Y es que se ha celebrado los Golden Joystick Awards, que son unos premios que se celebran en Reino Unido. Quizá con menos repercusión que los GOTY, pero oye, ahí menos, está. Pero tienen muchísimo más años, ¿eh? Los Golden Joystick. Ya no sé si te suena a ti el premio. Sí, la cosa que... Es más sí, popular. Sí, sí. Y nada, pues Clair Obscur Expedition 33 es el juego de rol de Sunfall que ha conseguido un total de 7 premios. Uno para el estudio, entre ellos el Ultimate Game of the Year. Mejor juego del año también, ¿no? Dice, se ha llevado premios. Mejor narrativa, mejor diseño visual, mejor banda sonora, mejor actor principal a Jennifer English. Menos mal que no es Spanish. Y mejor actor, cállate, no digas nada. Y mejor actor secundario, Ben Starr. Porque este creo que es el que hace de... Ben Starr es el... ¿cómo se llama el que hace... el de Marvel, que es ciego, ¿cómo se llama? Daredevil. Daredevil, creo que es el que hace de Daredevil, sí. Que le pone la voz a Gustav, creo que recuerdo. Mejor estudio del año también. El segundo juego con más premios en los Golden Justin Award fue Hollow Knight Silksong, que se llevó 2 galardones. Mejor juego independiente, autoeditado, que está bien que pongan ese contexto, ¿no? Porque mejor, no es, mejor indie corresponde a muchas cosas, ¿no? Pero mejor juego independiente, autoeditado. Uh-huh. Y mejor juego de PC del año, también se ha llevado. Y después había otros dos que consiguieron 2 premios, como el Ghost of Yotei y el GTA 6. Y tú dices, ¿cómo se ha llevado el GTA 6 premios? Mejor trailer del año, lo estoy viendo. Sí, mejor trailer y el juego más esperado. ¿No? Es que es un premio de la poca vergüenza, también te digo, pero bueno. Bueno, ahí está, ¿no? Nos vamos a la tormenta de titulares. El fundador de Valve se ha gastado 500 millones de dólares en un superyate. GTA 6 será tan avanzado que ningún juego podrá igualarlo en 20 años, según Insiders. Google Maps ya permite dejar reseñas sin utilizar su nombre real. Google afronta una demanda por activar Gemini en Gmail sin permiso. Apple revive en China el iPhone 17, arrasa y dispara las ventas en un crecimiento del 22%. WhatsApp prueba soporte para tener varias cuentas en un solo dispositivo. Cuidado. Eso está bien. Steam Machine costará más que una PlayStation 5 y Valve explica la razón. No es una consola de salón, es un mini PC. El remake de Silent Hill 2 ya se encuentra disponible en Xbox con un 50% de descuento de lanzamiento. Los juegos de PlayStation Studio habrían vendido 43 millones de copias y generado 1.500 millones de dólares en Steam. Ya ves, imagínate. Pues imagínate Xbox. Que nos lo lanzan en todos lados y le ganan mucho dinero. Eso de que Steam Machine es una consola, ¿será para el lo tema puse, de...? Lo puse en flash porque no quería dar la brasa, pero ya como hablamos de la semana pasada de precios, ya se está filtrando que valdrá más sí, que PlayStation 5 básica, no de la Pro. Pero por eso, unos 600 euros. Es que hace falta pagar el superyate, Fran, de Gizmigo. Unos 600 euros van a caer, seguro. Venga, vamos con los temas personales. Sí, pero primero los comentarios, ¿no? Los comentarios de la semana pasada, que los tengo por aquí en algún sitio. Tenemos uno en iVoox, como de David... ¡Dímelo! Que sí me se agradece. Gracias. Gracias. Ese comentario en iVoox, le tengo asco a iVoox, pero me da la vida. Pero que nos comenten por ahí, pues siempre viene bien para, bueno, pues para joder a iVoox. Son pequeños fetiches, comentar en iVoox. Sí. Y es que dice, hola, amiguitos, sois al podcasting lo que el Black Friday has a un comprador avispado. Uh-huh. Es verdad que ahora es el Black Friday, no hemos dicho nada, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero ya empezamos, ¿no?, con el Black Friday. El Black Friday se supone que es el último viernes de este mes. Pero sabemos que es el Black Month. Pero es que es verdad que las ofertas de Black Friday, las mejores son antes del Black Friday. Uh-huh. No es el viernes ya es como, bueno. Ya me ha quedado en el stock, ¿no? Ya no me queda nada. Dice, como otros años, tengo curiosidad por si tenéis algún producto al que le hayáis echado el ojo para estos días. Por otro lado, os dejo una noticia para vuestro programa. Y nos había dejado, pues, una noticia de Nvidia, ¿no? Que da la patada, la burbuja, la IA y todo el tema ese. Pero es verdad que esa noticia no la hemos comentado, ¿no? No. ¿Algún producto que quieras comprar o algo? Pues tengo ganas, pues, evidentemente, un teléfono. Sí, pues mira, a ver si sale algo. Tengo echado el ojo, ¿verdad? Que Google ha puesto ofertas, pero ofertas que en cualquier otra parte del año salen a ese precio en otro sitio. Entonces, estoy esperando a esa oferta que sea más agresiva. Agresiva en plan, te lo regalo. Eso te iba a decir. ¿Dónde está para ti agresivo? Joder, pero es que 900 euros, un Pixel 10. Le he puesto, la gente no lo sabe, pero le he puesto el dedo en la boca. ¿Qué precio para ti es agresivo, Juan? No lo sé, Fran. Es ese precio que yo vea. Es imposible que... No quiero venir aquí a sacarte los colores, Juan. Ya. Pero 400 euros, por ejemplo. Está bien. Ah, bueno. Ese precio no está mal. No está mal. Para un Pixel 10. Pero es que a 400 euros he visto yo ofertas de Pixel 9. Pero es que el Pixel 9 ya no mola. A efectos... Porque es casi el mismo, ¿eh? Pero... No, pero es que el Pixel 10 ya daba el salto y tenía un teleobjetivo. Es como si yo te digo... Porque estamos iPhone... hablando de sin apellido Pro, ¿no? Claro. Va, entonces sí. Entonces, claro, entonces ya es como ya da el saltito ese y sí, porque bueno, ya no es lo ya mismo. Te digo que el 9 Pro y el 10 Pro... Es que el 9 se ya se queda... El 9 ya es un A, realmente. Ya se queda como, bueno... Así para, que entonces, para ¿qué, la plebe? ¿Qué precio sería para ti? Entonces, venga. Ese precio está bien. 400, 500, y... ya se va. Vale. ¿Vale? Exacto. Vale. Yo me quedo con ese dato, lo apunto y lo tiro a la basura. Dios, está aquí. ¡Qué cabrón eres! Y yo, pues nada, yo por necesidad estoy esperando un casco. Preservativo. Me quiero comprar un casco para la moto. Ah, pensaba que es como para escuchar música. Porque el que tengo, pues, tiene ya algunos fallos con la hebilla. Y me cuesta así meterlo mucho. Digo, a ver si sale algo... Te cuesta meterlo, echarle vaselina, Frank. Sí, ya. Le pego pero, tío, casco son muy caros. Yo lo que hago, le pego un escupitajo y le reflejo con la mano, le doy así con y la ya mano. Entra, ¿no? Y ya entra, ¿no? Dice, con cariño entra todo, ¿no? A ver si sale algo. Pues nada, pues muy bien, Fran. No son caros los cascos, ¿no? Pero estoy viendo... En el Aldi venden cascos. Me gustaría comprarme algo bonito. algo marca, que no te mates, ¿no? Una marca, un Shoei, una cosa así, algo bueno. ¿Una qué? ¿Shoei? Ah, Shoei. Pensaba que digo... Shoei. Sí. Vale, vale. No, lo apunto para tirarlo a la basura. Yo también. Mí. Bueno, pues tenemos comentarios también en Telegram. ¡Ah! Te tenemos de Climbeo. Dice, como siempre, un gran programa de domingo. Siempre. Pero este no. Hoy este es de sábado, este es de abajo, ¿no? Sí. Pero sábado, sabadete... ¿Eh? Te acuestas y te echas a dormir. Un soplete. ¿Qué hablas? La primera palabra de mierda que me he pasado. No era neurona, tío, ¿cómo están? Se disfruta aprendiendo mucho con Fran de su compañero. Es que esta vez ha querido darme a mí, ¿eh? Sí, bueno, no sé. Es que es muy travieso. Es travieso, es Crimeo, es travieso. Vamos a tener que mandar a los guardaespaldas. Bueno, me gustaría comentaros algo, pero cuando lo escuche volveré a opinar. Enhorabuena, Fran. Ya está. Que veo, me está doliendo, ¿eh? Te lo digo. Por cierto, comenta otras dos cosas, ¿no? Otra cosilla. Dice, por cierto, 2 horas y media estabais aburridos, ¿no? Y el tacaño, venga a entrar a Juan y lo primero que dicen es pago yo. Sí, porque ya sabemos todos que eres muy tacaño, Juan, y es así. Pero no sé por qué. Ese sería algo que comentáramos. Sí, yo te dije época, ¿no? que los tacaños te ven a ti como el tacaño. Ah, vale. Pues te lo juro que yo borro los podcasts, los borro de mi mente, pero es que necesito almacenamiento. No hace bien, porque tanto trauma trauma no se te puede quedar en la cabeza. Y Crimeo nos comentaba lo de las 2 horas y media, pero le puse yo una foto de que me estás contando, Crimeo. Es decir, que te ríes de mí y encima me estás diciendo que... No sé, pues tendría algún error su podcast, porque revisamos el podcast y era como siempre, una hora y media. A lo mejor es que en una parte del podcast lo echó para atrás otra vez. Ah, pues oye, pues y lo volví a escuchar. Y dice, pues esta parte es nueva. Pues nada, después nos confirmó que sí, que se había confundido por lo que sea. Y no vuelva a decir Climbeo. Por cierto, una pregunta por curiosidad. ¿Alguna vez ha llamado Chicote o César Millán para protestar a Frank? Está prohibido. Se sabe está prohibido, no. Aquí el único que llama a Frank es Will Smith. Y habrá que verlo en los cláusulas del contrato. Sí, es posible, ¿no? Que pueda llamar, ¿no? Y en caso negativo, ¿se podrá dar el caso? Bueno, pues ya se ha resuelto en este podcast. Y después tenemos aquí un comentario de Ready, de Indie Podcast, que nos ha querido dejar un comentario cortito. Cada día lo respeto más, ¿eh? Y me empieza a dar peligro eso, ¿eh? Sí, te da miedo es respeto, tío. De que lo ames. Sí. De que ese respeto se convierta en amor. Puede ser que me esté enamorando. puede ser. Bueno, nos dice, primera noticia del programa, un calcetín de M de en el que meter el iPhone cuando está... Bueno, he puesto M de mierda, ¿no? Sí. Un calcetín de M... Porque ha puesto M, en vez de poner calcetín de mierda, ha puesto M. ¿Ruedi hablando mal de Apple? ¿Qué va? Ah, yo creo que Ruedi está diciendo... ¡Ruedi! ¡Gracias, sí! ¡Ah! ¡Entro el pecho! ¡Ah, la puñalo! Y muevo la katana. ¡Ah! Ruedi acaba de ganar de un enemigo. Dice meter el iPhone cuando esta semana Valve ha presentado hardware y revoluciona el nivel de software. Dice, y luego Fran tiene las narices de quejarse a Juan. Por lo menos hay alguien que me defiende. En la sección de videojuegos, por hablar de Xbox en la sección de videojuegos. Gracias, Ruedi. De verdad, Ruedi. Ni mi mujer me defiende. Vas a probar el giro completo de tu rodilla. A partir de ahora van a flexionar para atrás y también para adelante. Pero como si fueran las patas atrás de los perros. Para ganar a un enemigo, Juan. ¿Tú te has dado cuenta? Ahora eres como un avestruz para mí. ¿Te das cuenta lo raro que es las patas de los perros de atrás, tío? Sí. Que tenga un perro que le mire las piernas de atrás. Es súper raro. Las rodillas van para atrás, tío. Sí, es como un avestruz. No podéis tener en casa a aliens. Bueno, en cuanto veáis las patas de atrás de vuestros perros diréis, ¿qué haces en mi casa? ¡Sal de aquí! Bueno, vamos por los 7. Dice, por no mencionar, existe de la masa madre del programa anterior. Curiosamente, los comentarios en Telegram no estaban habilitados en el programa. ¿Casualidad? Juan, imponte, controla a Frank, que también está haciendo falta un golpe de costilla. No, ¿sabéis? Eso está prohibido, golpe de costilla. Pero si una torta de Will Smith te viene bien, de vez en cuando. Gran programa, como siempre, crack. Saludos. Como postdata, ¿eh? Es que Ready no se puede quedar. No, Ready está asqueroso, es una mierda de persona. Poco bombo le habéis dado a Steam, os corra sobre ARM. Se parece un bombazo. A él le parece un bombazo que, pues, que corra sobre AM, que sobre... Steam se corra sobre RM, a mí me da un miedo. Porque, bueno, ha sido yo que lo he leído mal. Pero en los cascos lleva sobre ARM y corre SteamOS, ¿no? Realmente. Vale. Imaginaos poder portarlo a más dispositivos con chip ARM en los que tener un sistema dual Android SteamOS. La verdad es que tampoco que me llame mucho. Lo que, bueno, pero si tiene ARM igual se pueden portar los... Bueno, no es Android, con lo cual no vale. Bueno. Lo que se ha peleado Microsoft para que Windows funcione decentemente en ARM y sigue peleando, y Valve parece haberlo hecho con mucha más facilidad y eficiencia. Bueno, nadie lo ha utilizado, también te digo, ¿eh? Sí. Es más, que me surge la duda, ¿Steam Deck 2 correrá con chip x86 o ARM? ¿Tú qué dices? Con 86, yo creo que ¿no? ya... No, yo creo que pueden dar el paso a ARM, ¿eh? Si quieren eficiencia de batería y potencia van a tener seguro. ¿Y qué? ¿Van a utilizar los Snapdragon? Los Snapdragon, los que más se calienten. Sí, pues, sí, es verdad que Apple abriese la mano, que ya estaban diciendo que a lo mejor abriesen la mano del tema de los procesadores y pudiera producir procesadores ARM para empresas como Lenovo y tal. Pero quiero ser realista. Es Steam que todavía huele... Huele a barco, sí. Huele a yate gigante, huele, ¿no? No, huele a polilla, polilla vieja. Y por ahí no hemos comentado noticias, pero se está viendo que Half-Life 3 está ahí. Igual Half-Life 3 no se lanza para la Steam Deck, se lanza para Android. En ARM, ¿te imaginas? Pues no sé, la verdad, que viniendo de Valve puede ser cualquier cosa, pero yo confío en que el futuro se imponga y venga en ARM. Bueno, otro comentario de Crimbeo. Dice, veo que la gente quiere que devuelva los golpes de costillas a Frank. No la gente, una persona solo. Vamos a ser realistas, ¿eh? Por cierto, Frank, un favor. Por favor, ¿cuál era la aplicación que decías que YouTube sin anuncio en iOS? Y tú le comentaste que PreTube. Es que suena a adolescente, ¿no? Y nada, por ahí está todo. Muy bien, pues venga, ya vamos a los temas personales nuestros, como por ejemplo algo que haya tuyo o lo hago yo también. Porque te has puesto algo de copia de seguridad, ¿no? Habla tú. ¿Te has puesto copia de seguridad? No sé, esto no lo he puesto yo, ¿eh? ¿No lo has puesto tú? Ah, pues entonces lo he hecho yo. Sí. Y después te digo, yo también, que normal soy. Pues no, por eso digo, yo no he sido. Bueno, pues nada, que ya he vuelto a la copia de seguridad, por fin, en Google Fotos. ¿Y por qué, dirás tú? ¿Por qué? Pues porque me he pillado un Google Pixel. ¿El 1 al final? No. ¿El 2? No. ¿Cuál? ¿El 3? Ah, no. Vale. No. ¿El 4? El 4A. Ya, por el 4 lo puedo usar hasta mejor que tú. ¿Qué cojones, tío? El mío es el 6. ¿Pero el 4A te da soporte? Dan soporte para copia en la nube hasta el Pixel 5. No entiendo eso. Hasta el Pixel 5 daban copia ilimitada de fotos en la nube. Ah, pues mira, me gusta eso, porque si algún día peta, no lo sabía ese dato, ¿eh? Si algún día peta mi Pixel 1... El 1 es el que da con copia, se supone que 100%. En alta calidad. Sí, en alta calidad, que no quiere decir que sea original. No, original. Bueno, original. Original. Que bájate una foto y compara la he hecho, ¿no? Te mandaré además el pantallazo, sí. Sí, ya hace la misma, ¿no? Pues nada, al final, a partir del 2 era con... Pero que viene bien. Si algún día peta mi Pixel 1, pues pero que vengo. Sí, no es por eso, es por tener... las fotos que las vea mi mujer en su en su Google Foto, que se ven todas las fotos y puedes buscarlas, que si no de otra forma, ¿cómo lo haces? Métete en OneDrive. ¿Estamos locos? Si es que eso es prehistórico. Pero es verdad que tengo la copia también en OneDrive, pero joder, que más bonito que se ve en Google Fotos no se ve... Bueno, Juan, tengo que decirte la pregunta, que la cofradía del puño, esa cofradía que te vigila como el ojo de Sauron, qué precio, Juan. Pues lo pillé en Wallapop. No te permitimos mentir, tienes que decir precio realista. Sí, bueno, no sé, al final, entre los impuestos del envío, lo de que se lleva Wallapop... ¿Estás justificando un precio elevado, Juan? ¿Estás intentando decir que has comprado... ¡150 euros, Frank! ¡No, hombre! Pues ese precio está muy bien, ¿eh? No, ha sido 40, entre 40 y 50, no sé, pues por ahí bien, se ha quedado. Está bien, ¿le damos el check? No se lo damos, pero... ¿Pero por qué ha sido ese precio? Porque, es verdad, ¿y por qué ha sido ese teléfono? Porque yo estaba buscando el Pixel 1, imposible. Imposible, ya eso ya lo sé. Sí, eso ya sí es una pieza de el Pixel 2, la gente estaba súper empalmada con que se podía hacer copia de seguridad, no sé cuánto, y también lo tenían a 80 euros por ahí, y no había ninguno. Hasta que ha salido ese Pixel 4A, que era una pobre persona que no sabía de qué perdida en el universo, que no sabía pues, que tenía copia ilimitada y tal. Y bueno, es verdad que el teléfono pues tiene la pantalla quebrada. Eso es lo de pero. Bueno. Se ve perfectamente. Tiene la pantalla que parece que le ha pasado un camión por encima, sinceramente, pero el teléfono funciona perfectamente. En el caso de que la pantalla se rompiese, te pillas una china, se la pones y ya está. No. Que puede estar así toda la vida. Si tú lo que quieres es el proceso de la subida. Ya te digo que la pantalla se ve rota, pero funciona perfectamente. Entonces, pues si yo lo que lo quiero es para hacer la copia de seguridad. Ya está, tío. Y sentir que el teléfono ese va muy bien, ¿eh? Tiene un enlatado con 600 no sé qué, que da una puntuación de 300.000 puntos. Es una mierda de teléfono. A día de hoy, claro. Yo lo usaría de personal, más que nada por el miedo del tuyo con la batería que explote, ¿no? No, no, es verdad que a mi mujer le llegó el otro día, que también lo podía meter como contenido personal. Coméntalo, yo no tengo nada esta semana. Tenía algo y dije para mí... Pues sé que hay un montón de cosas. No, pero ahí ya no es nada mío. ¿No? Dije para mí mismo, tienes que apuntar, no sé qué. ¿La visita realizada esa no es tuya? Es mía, pero lo voy a dejar ya prescrito. Ya sí, lo tuve que decir. Pero yo quería comentar. Lo tuve que decir en su momento, ya no queda bien. Pero a mí me ha creado la necesidad. Luego te lo cuento, sí. En secreto. Ya te he hecho mantequilla por el pecho. Vale. Y la cuestión es eso, pues que a mi mujer le llegó un mensaje en Amazon de que, por favor, desechase ese teléfono, por así tal cual, ¿eh? Por favor... Deje de utilizar este teléfono porque tenemos una alerta de seguridad, el Pixel 6a. Juan, por favor. Acampada Málaga, toda Málaga se va a unir en la Plaza de la Constitución. Vamos a poner tinta de campaña hasta me ha apretado tener que hasta que te compres un Pixel 10. Y es que resulta que, fíjate, qué casualidad que estas alertas de seguridad y esta mierda de que el Google ya no sé qué, no sé cuánto, justo cuando se termina la garantía. Oye, qué casualidad, oye. A los tres años y un mes. Juan, eres un irresponsable. Me da igual. Moriré calcinado. Como Sarah Connor. O sea, moriré calcinado como Sarah Connor. Pero a mí no me quitas este teléfono de mis manos vivas. Sarah Connor cuando se engancha la alambrada se queda fresca. Así quedaré. Pues ahí no sufres de calor. Porque ya están los huesos. Sí, también. Así como me gustaría quedarme a mí, en los huesos. Te quedan muchos incendios. ¿Qué te sufrir? Digo cómo vamos de tiempo. Pues, una cosa muy rápida. Sí, da tiempo. Venga, esta mierda. Entrevista con el vampiro. No la había visto. Tenía ganas de quitarme esta espinita. Antonio Banderas en su No Prime, porque realmente Antonio Banderas no hace de francés, creo. Bueno, sí. Bueno, el tema Piro francés también te digo. Ha hecho un spoiler, tú lo sabes, ¿no? Y Brad Pitt también, ¿no? Brad Pitt también. Esa película... Y también Tom Cruise. Esa película, el spoiler se puede dejar de spoilear. Tom Cruise como... Ya es que la tengo distorsionada. Como vampiro también. Pero la vi en su momento, la vi un par de veces, hace ya mucho, y la gocé. Me pareció muy guarrona la peli. Sí, Tiene su momento guarrones. De bordisco. Pero no envejecido bien, el problema es ese. Es verdad que esto viene de un libro, que igual el libro pues lo disfrutan más, porque... Wow, te puedes imaginar al vampiro con la cara que tú quieres. No, pero es verdad que los actores también, Brad Pitt, Tom Cruise, que sí, Antonio Banderas, y también sale la niña es la de Spider-Man 1, que la Mary Jane, de la MJ de Spider-Man 1, que ahora no me acuerdo cómo se llama la actriz. Pero Mary Jane. Pues nada, muy bien, la película, a día de hoy no la recomiendo porque tal, pero... que tenía ganas de verla. Joder, bajona. Sí, bueno, básicamente es eso. Que igual voy a llamar a archive.rc para que la borre. No, hombre, que la borren no, porque no está bien esas cosas, ¿no? A no ser que pertenezca al gobierno. Entonces... Voy a intentar hacerle un gubernamental. Y nada, bueno, vamos con otras cosas, ¿no? Venga, hasta luego. Insisto, esta semana decía, tengo que apuntar no sé qué, pero no lo apunté y se me ha olvidado. Ah, mira, voy a decir otra cosa. Dila, que también favor. Se va a ir muy atrás. No, es verdad, o sea, que tengo un montón de cosas aquí apuntadas, porque pero tú voy a decir otra. Diógenes de cosas. El Patreon, y es que nos llegó hace ya un montón de podcast. Uf, un montón. Que todavía había campo. Y sabéis, bueno, ya esto lo juntamos con el Patreon, ¿no? Y tal. Que ahí subimos pues el guión del podcast, todos los resúmenes y todo eso que hacemos de las noticias y tal, las subimos al Patreon para que esté inscrito en el Patreon, pues vea ese gran trabajo que hacemos de resúmenes. Loquísimo. Pues en uno de ellos, de los capítulos, pues decía que tenía algo que no se podía publicar. En plan de que era contra los derechos de los tal. Y yo, ¿qué me estás contando, tío? Y estuve mirando, que si borrando o cambiando cosas y tal. Y al final conseguí que se subiera, pero era algo como que, no sé si es que hablaba de algún tipo de gobierno o algo así, había alguna noticia de estas de gobierno, y nos lo echaban para atrás por eso, tío, el guión. Tío, ¿qué cojones, tío? Es decir, que encima en Patreon tengo que estar yo agobiado de a ver si pongo algo que sí, no se debe. Sí, como que hay algo de censura, ¿no? Hay censura, es lo que nos pareció, vaya. Pues fíjate. Bueno, como dato queda y nada, que sepáis que quien quiera ver esos resúmenes maravillosos de... No, hombre, noticia, no, pues son largos, ¿eh? Yo creo que nadie los ha leído todavía, los resúmenes. Y los admiro. Porque como no hay ningún comentario, ningún resumen... No, bueno, pues y así que sí, vamos a pues crear tu friquismo, ¿no? Los Patreon. Recordando el Patreon. Recordando el Patreon porque está ahí, que muchísimas gracias a todos por participar ahí. Y sí, venga, vamos a irnos a crear tu friquismo, para no darle mucho hincapié a lo del Patreon, para que ya lo hemos comentado. Y nos vamos a quedar tu friquismo, ya sabéis, de esta sección. ¿Nos vamos a qué? Es que no sé, se me ha liado todo, tío. ¿A Patreon tu friquismo? Es que he dicho lo de Patreon y se me ha liado la lengua. Pues que era tu friquismo, ya sabéis, la sección en la que vosotros pues compráis cosas a través del link. Ahora paro, aquí paro yo el podcast. Para las rotativas. El tiro de esa manivela roja de los trenes para que se paren. Manivela. Se llama. O cualquiera que utilice un tren a vapor y te escuche, dirá, la manivela. ¿Pero qué dices? Pues eso está más fuerte que nunca. Yo voy a Madrid todos los días en tren de vapor. De vapor. Sí, a ver. Bueno, hemos comprado ya, está en nuestro poder, ese Xiaomi TV Box. Stick. TV Stick. Sí. Stick de Xiaomi, segunda generación. Y Lilo también. Así, ¿no? Es que de verdad. Pero ese entra. Un día va a tener que venir. No va a llamar. Va a tirar la puerta de una pata a un chicote. No hay cojones en el análisis decir. Tenemos este stick y Lilo. Y romper la puerta. Y nos chicote, cierran YouTube, tío. Y ya porque chicote pesa la mitad que antes, pero tiras encima tuyo. Y partirte la cara. Igualmente me tiraría suerte. Bueno, tenemos ese dispositivo de Xiaomi, Xiaomi que se conecta a la tele para ver hacerlo cosilla. Un TV... Box. ¿De eso? Sí. Un Android TV. De segunda generación. Y quiero decir que las primeras pueblas y las ciudades pruebas es una obra de orfebrería. A ver si sale algún fallito por ahí, pero por ahora todo bien. Funciona muy bien. Bueno, una pequeña cosa que sí podría apuntar, pero que no realmente falle. Bueno, ya lo ¿Y lo el mando hace ruiditos? Sí. No, es bastante gomoso. Yo por lo menos no hace detecto... Clac. Uf, es que me ponía muy nervioso eso en el TV Box ese. Bueno, pues vamos a ver las cositas que habéis comprado a través del link de afiliado, que ya sabéis que pues este este stick de Xiaomi, pues lo sortearemos cuando hagamos el análisis y bueno, irá a alguno de vosotros. Correcto. Bueno, vamos a ver las cositas que habéis comprado bastante. Parece que Black Friday pues está haciendo mella, ¿no? Como alguien que ha comprado un calendario de 2026. Alguien que nos ha quedado atrás. A lo mejor no se ha comprado la variza, pero el calendario de 2026 ya la tiene. También se ha comprado alguien unos White Advanced Looks Perfection pasta de dientes blanqueadora, que también viene bien, ¿eh? Eso de que tú sonrías y la gente deslumbre. Y así, tú, qué perlas. Pero qué tú perlas. No te das cuenta porque la gente es como que te quita el ojo. Hostia, no, es que no puedes mirarme, Sí. Alguien ha comprado Big Belleta Marking Rotuladores para pizarra blanca. La pizarra está de blanca. Colegio y tal. Blanca. ¿Qué es esto? ¡Oh! Hay algo que ha dado un error. Oh, Dios mío. Bueno, ¿qué puedo hacer? Después lo intento buscar. Un Powerball, 40 pilas de botón. Ahí está. También alguien ha comprado un Zoomcore P20i, auriculares inalámbricos Bluetooth by Anker. Tipo iPod, ¿no? Por sí, los típicos auriculares inalámbricos. Oral-B, Pro Sensitive Clean, pues unos cabezales para cepillo de dientes, de Oral-B. Oral-B, ¿eh? Mira cómo soy yo, parece que salió de Reino Unido. Al principio de época, criticándome, y ahora se pone... Oral-B, ¿pero dónde salió eso, Frank? Amazon Echo Spot, pues este que viene con la hora, que ya mismo le meten... Última generación, ese va con Vega O del tirón. Ese va con Vega O del tirón, como no le puedes instalar nada, da igual. Pero es verdad que si lleva una pantallita, igual le puede meter widget o aplicaciones de la propia Amazon, no lo sé. ¡Merdo! Zapatos barefoot. Pues mira, que sean barefoot está muy bien, porque tuteitos van a ir ahí libre. Son para tener, pues, el pie cómodo, ¿no? Pero el problema es la marca, tío. Es merdo. Parece que es como si fuera mierda, ¿no? Que no den feedback. Pero no por nada, por el nombre. Es un nombre, pues, muy de Amazon. Trumpets. Lámparas de mesitas de noche muy bonitas, ¿eh? La verdad que son como japonesas, ¿no? Muy para preciosas. Crear un espacio cómodo a tus ojos. ¡Oh! No lo he hecho por nada, ¿eh? Pharmaton Complex multivitamínico, pues lo típico, no una, sino dos cajas. Porque vas muy loco por la vida. Tres años de seguro de daño accidental para un dispositivo electrónico desde 40 euros. A lo mejor para los Oral-B, no sé. Eso no se puede tener seguro, ¿no? Pues nunca se sabe. Juego de dos copas de vino de acero inoxidable. Estas son copas pues, para mantener el frío, ¿no? Pues si vas borracho por ahí, no se te rompe nunca. También puede ser, Amazon Basic, bolsa de basura para perros sin dispensador. Bolsa de basura para perros, no para meter al perro, será para meter sus caquitas. Claro. O sus cacones. O tú metes el perro en la bolsa, caga y lo sacas. Y lo sacas también puede ser. Tileby Life 360 Slim. Localizador Bluetooth para carteras etiquetas. Hostia, pues esto está guay. Esto es como si fuera una tarjetilla. Ten cuidado, Juan. Ten cuidado con lo que vinculas. Uf, tío, qué susto me da. Pero es verdad que estas Tile son famosas, ¿no? Estas son es potente. Sí. Es una tarjeta realmente, ¿no? En forma de tarjeta y un localizador de cartera. Belkin Soundform Clear Fit. Auriculares inalámbricos deportivos. Pues mira, para que no se te caigan. Tapo P100MA, mini enchufe inteligente con wifi habilitado, pues para el típico para las luces de la buena Navidad, para encenderle y apagarlo con instrucciones. Alguien se ha comprado unos Xiaomi Redmi Buds 6. Muy bien. ¿Estos son los que probamos, los Redmi Buds? Creo que sí. Pues que ya me lío con los números. Pero puede ser. Y volver cuatro piezas proyector de pantalla para Nintendo Switch 2. Hay alguien aquí pues, que ya tiene una Switch 2. Funda para Xiaomi Poco X7 Pro. También es importante proteger un Poco X7 Pro. Una funda para un Xiaomi Poco X7 Pro. Estoy viendo venir la compra de un Xiaomi Poco X7 Pro. Y a lo mejor la garantía era para ese teléfono. Me estás dejando, vamos, ahora mismo Gisco. Auriculares de natación Bluetooth. Madre mía, me estoy muriendo la uña, pero de los pies. Una Brother, una impresora Brother y multifunción, color, espero, ¿no? Color, me imagino. Sí, hombre. Sí, una color. Funda magnética para Xiaomi Poco X7 Pro. Ha comprado un montón de fundas. Espero que se haya comprado el teléfono. A lo mejor es que se lo compró otro día. Puede ser. Y ahora lo está protegiendo. También una foto de invierno barefoot para mujer. Pues, toma fotos muy, muy bonitas, pero para ser las típicas barefoot. Pues, ¿no? El diseño muy top. Sí, muy sí. top. Tenemos para aquí una Cosori, una fritadora, pues también puede ser seguro para esto, por una Cosori. Pues, ten en cuenta que esto maneja calor y puede arder toda tu casa. La que yo tengo esa marca, está muy bien. Cosori la tengo yo también. Cosori, la verdad que son... No la conocí hasta que me compré la fritadora de aire, que la sabía mi mujer, pues yo no. Un día dije, no tengo ningún criterio, Google, ¿cuáles son las mejores fritadoras de aire? Cosori, a comprar. Y la siguiente, y lo raro es que no te pusiera la Cicotec, la primera. Pero bueno, y como última cosa... Unos calcetines con dedos barefoot para hombre. Pues mira, alguien pues está pues va muy cómodo por la va vida. Cómodo por la vida. Uh-huh. Unos calcetines pues con deditos y todo eso. Pero que hace falta que sean con deditos para que sean barefoot. Siempre yo creo que mejor, no, ¿no? Son los mejores. Pero es verdad que no se te meten cosas entre los dedos. Eso es, esa es la clave. Después te quitas los calcetines. No cría setas. Correcto. Y ya está, creo que ya está, ¿no? Sí. Pues eso es todo. Vamos damos los métodos de contacto, ¿no? Uh-huh. O los das tú. Como, por ejemplo, frikismopuro@gmx.es o www.frikismopuro.com. Eso es. Ahí podéis contactarnos y nos vemos la semana que viene. Que espero que sí, ¿no? Creo que haya problema. Así que hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. No, no.